¿Qué? Entonces os contaré lo que hacemos y os quiero contar, aunque después a partir de mí ya vais a entrar en materia, vais a entrar ya con los temas que más os interesan, con la agricultura. Os contaré cómo se prepara el medicamento desde lo humano, para que después podáis hacer todas las transposiciones a las plantas, a la agricultura. De eso sabéis vosotros más que yo, os lo aseguro, ¿eh? Pero os quería contar mi experiencia, ¿no? Bien, Iberume es un laboratorio que se creó, está en Zaragoza, como os he dicho, ahí en la calle Lorente, eso está al lado de la avenida Goya, y se creó en el año 1992. La verdad es que somos una pequeña empresa, formamos parte de este entretejido de pequeñas y medianas empresas que realmente yo creo que somos las que estamos en este momento levantando las crisis de nuestro país. Y bueno, tengo la suerte, porque lo tengo que decir así, de haber empezado con homeopatía hace muchos años y de haber fundado este pequeño laboratorio que es lo que os voy a presentar. Iberome, como os decía, nació en el año 1992 y fue por la iniciativa, por la ilusión de un grupo de farmacéuticos que hasta aquel momento estábamos trabajando con la homeopatía. Me siento orgullosa de haber recogido el testigo, un testigo que viene de muy atrás, de una larga tradición. Ese testigo que hay que actualizar y después proyectar hacia el futuro. Vosotros también sois el futuro de esto, ¿vale? Empieza, si quieres. Os he puesto un sol ahí. Este sol empezó a salir para nosotros en este año. Pasa. Y bueno, ayer oísteis hablar ya de Hahnemann, de la historia de la homeopatía. No me voy a repetir en eso, porque sería muy pesada, ¿vale? Pero desde que Hahnemann sistematizó, por así decirlo, el principio del similar, que ya os sabéis muy bien después de haberlo oído ayer tanto, la homeopatía se extendió. Se extendió por Europa, se extendió por todo el mundo, por América, en la India, por Asia, y también llegó a España, como sabéis. Tenéis que saber que el siglo XIX, en este país, en nuestro país, fue de una riqueza extraordinaria en homeopatía. Había muchísimos médicos homeópatas. Prueba de ello es la gran cantidad de instituciones, de asociaciones médicas que están documentadas en el siglo XIX. Os he puesto unos ejemplos de periódicos que ya podéis ver, que algunos eran de tirada quincenal o mensual. Incluso aquí, fijaos, Medicina Homeopática Doméstica, que es una traducción, mirad, esto está impreso en Zaragoza, en el año 1830, ¿vale? Como ejemplo de la riqueza y de lo que había en aquella época. La homeopatía sí que siguió avanzando en España, como os decía, era muy importante. Incluso tenemos a médicos homeópatas, el doctor Pérez Mal, José Sebastián Coll, esos eran de aquí, de nuestra tierra, e incluso uno de ellos, creo que fue Pérez Mal, en Calatayud, ejerció en Calatayud y fue condecorado con la Cruz de Epidemias por atajar la epidemia de cólera, que era de las más altas distinciones que se daban en medicina, la Cruz de Epidemias, ¿vale? La homeopatía, como veis, fue muy importante. Hasta el punto de que aquí en España, pues en el año 1929 había tres hospitales homeopáticos con camas, es decir, donde la gente iba, ingresaba y se trataba con homeopatía. Pero después con la dictadura hubo una recesión de la homeopatía y no, con la guerra civil empezó la recesión, durante la dictadura no resurgió y no fue hasta los años 70... o así, sobre los años 70 que volvió a resurgir la homeopatía. Entonces ya hubo gente, ya hubo médicos que empezaron a interesarse, a salir fuera, porque claro, esto nos pasó aquí, pero en el resto de Europa la homeopatía siguió avanzando. Vosotros sabéis ya la gran experiencia y la gran historia que tienen países vecinos como Francia y Alemania con la homeopatía. Nosotros estamos, ahora no, ahora ya estamos todos más o menos igual, pues por lo menos esperemos. Pero en aquella época tuvimos nuestra recesión que hubo que retomar. Pero la homeopatía no llegó a desaparecer del todo, ¿vale? A pesar de esa recesión, había médicos que seguían ejerciendo la homeopatía ¿Y dónde se preparaban los medicamentos homeopáticos? Bueno, pues porque había unos cuantos farmacéuticos repartidos por la geografía nacional, uno en Barcelona, otro en Madrid, otro en Málaga, otro en Bilbao, en Zaragoza, que siempre lo seguían preparando en las boticas, en los laboratorios de sus boticas, en los laboratorios de sus farmacias, ¿vale? Y bueno, pues tuve la gran suerte de ir a caer precisamente como farmacéutica, una chiquita joven con 23 añitos, en una farmacia que se preparaban estas cosas, ¿vale? Que se preparaba la homeopatía. No os podéis ni imaginar la sensación. Tengo que decir, aunque mis colegas farmacéuticos me matarían, que bueno, yo cuando empecé, terminé la carrera, ¿y qué es lo que había entonces? Yo no tenía antecedentes de farmacéuticos con farmacias donde trabajar, así que iba haciendo sustituciones, como hacemos muchísima gente, ¿no? Sustituciones en farmacias. Tengo que decir que a mí aquello, a ver, no tienes otra cosa, vas trabajando. De alguna farmacia incluso me fui porque me aburría. No, y cuando llegué ahí, no os lo podéis ni imaginar. Eso de que hace, esto es lo que yo quiero. Allí estaban las plantas, se preparaban las mezclas de las plantas. Era el olor de cuando entrabas en la farmacia. Una farmacia que todavía estaba sin reformar, que decía, se preparan, prescripciones de homeópatas y naturistas. Y yo decía, ¿y esto qué es? Entonces, bueno, aquel fue mi primer contacto con la homeopatía, porque allí es donde se preparaba la homeopatía, y no sé cómo me las he arreglado que continúo con ello. 27 años después continúo con ello, con la homeopatía. Quiero que tengáis en cuenta que el primer laboratorio que se instaló en España fue en el año 83, ¿vale? Hasta entonces, como os decía, los preparados homeopáticos era porque los preparaban algunos farmacéuticos en sus farmacias. Hasta el año 83 no llegó el primer laboratorio extranjero, que fue Dodisos, ¿vale? En el año siguiente, en el 84, llegó Boarón. Gel, Laboratorios Gel, llegó en el año 87. Y bueno, la verdad es que hay que agradecerles que desde que ellos llegaron empezó a haber más formación, empezó a moverse más. La homeopatía empezó a crecer porque estaban preparando médicos, farmacéuticos. Y bueno, y la homeopatía en las farmacias se fue haciendo grande, pedían de otras farmacias, la situación legal era un poco, entre comillas, controvertida, y entonces se decidió sacar la homeopatía del laboratorio de la farmacia y crear ya un laboratorio homeopático dedicado exclusivamente a eso, a la homeopatía, ¿vale? Y así es como nació Iberome. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes esto...? Y así es como nací Iberome. Así me metí en este lío en el cual, ¿vale? En este momento pues somos, pues como os decía, una pequeña empresa que trabajamos la homeopatía y bueno, yo os quería contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque creo que es interesante saber lo que se tiene entre manos en homeopatía, ¿vale? Aquí tenéis unas pequeñas muestras de lo que se hace, de aparatitos. Estos son los gránulos de homeopatía, luego os iré contando cómo se preparan. Y bueno, me podéis interrumpir cuando queráis saber algo, tengáis cualquier duda. Bien, ¿os quedó claro ayer los fundamentos? Ahí ya me dicen que no por allí. Si queréis lo hacemos muy someramente, porque hay veces que es el fundamento, lo que es la base, tiene que estar a fuego. Eso se graba, tiene que estar integrada para poder llegar al concepto de la homeopatía, para poder entenderla. O está grabado ahí, una cosa mental no nos sirve. Podemos hacer todo el esfuerzo intelectual que queramos, pero se siente y se vive y se está ahí incrustado formando parte de nosotros, o es muy difícil entenderlo. Entonces, mira, decíamos, lo dijo primero Carmen, después Ignacio, y aunque me repita, no importa. La homeopatía se basa en el principio del similar, es decir, lo similar va a curar lo similar, ¿vale? Es un principio natural muy sencillo, y nos quedemos con esto. Cualquier sustancia que pueda provocar unos trastornos, también va a ser capaz de curarlos, a dosis más pequeñitas, por supuesto. ¿Vale? ¿Cómo se sabe los trastornos que provoca una sustancia? Una sustancia cualquiera. Mediante la experimentación en el individuo sano, en el individuo sano. Esto se veía también claro ayer, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la experimentación de las sustancias en homeopatía, las patogenesias, y se hace en un grupo, en estos momentos es a doble ciego, para a doble ciego, hay que hacer una serie, cumplir los requisitos de un ensayo clínico al uso. De hecho, fijaos en la época que estábamos, Hahnemann fue pionero en esto, eran los primeros ensayos que se hacían. Hasta entonces las sustancias se utilizaban empíricamente, y él, al desconocer los efectos de las sustancias, dijo, pero ¿cómo las voy a utilizar si no sabemos lo que hacen? Empezó a utilizarlas y empezó a experimentar en el individuo sano. Con la experimentación de las sustancias se van desplegando una serie de manifestaciones que son propias de la sustancia. Para eso los individuos que participan en el ensayo tienen que cumplir unos requisitos, hay criterios de inclusión, de exclusión, sanos, bueno, como un ensayo al uso. Entonces se van anotando todos los síntomas, todas las manifestaciones, todos los trastornos que van apareciendo con la ingesta de la sustancia que se está experimentando, ¿vale? Todos esos trastornos no solamente son a nivel orgánico, sino también a nivel funcional o a nivel mental o a nivel emocional. Es decir, el individuo que está experimentando la sustancia, lo cual es una responsabilidad importante, tiene que describir todos y cada uno de los cambios, y son cambios, por muy sutiles que parezcan, cambios que está experimentando, ¿vale? Y a todos los niveles. Luego, esta recopilación de datos, bueno, hay que tratarlos estadísticamente, descartar unos, ver y valorarlos, los síntomas, todos estos datos van a conformar, por así decir, la imagen, el retrato del medicamento, de la sustancia que estamos experimentando. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos después? Bueno, clínicamente aplicar la teoría del similar. ¿Vale? Tenemos esta sustancia que sabemos que experimentalmente ha producido todos estos trastornos, todos estos síntomas y a todos los niveles, ¿vale? Por otro lado, tenemos un enfermo que tiene estos trastornos. La homeopatía, ¿qué es lo que busca? Busca aquella sustancia que experimentalmente haya provocado en lo máximo posible los mismos trastornos que queremos curar en nuestro enfermo. Es, por así decir, una superposición del retrato, de esa imagen del remedio que tenemos, del medicamento, de la sustancia, con lo que tenemos en el enfermo. ¿Está claro? ¿Sí, no? Se pone de manifiesto la individualidad, la especificidad de respuesta. No todo el mundo responde igual ante una misma dolencia, ante una misma patología. Fijaos bien, un niño con fiebre, hay unos que están completamente postrados ahí pegaditos a mamá, y hay otros que están con 40 de fiebre y están tan frescos sin parar de moverse. Bueno, pues la homeopatía pone de manifiesto esa especificidad, esa respuesta individual que tenemos cada uno para manifestar un desequilibrio que hay interno, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Utilizando dosis muy pequeñitas, ultramoleculares, que son características de la homeopatía y que se preparan por una metodología que es propia de ellos, ¿vale? Así en resumen, como un resumen de los fundamentos. Hay muchísimas más cosas, pero para que lo tengamos claro. ¿Sí? Bien. Mirad, somos medicamento desde el año 94, ¿vale? Antes de ese año se preparaban en las farmacias como fórmula magistral. Cuando llegaron los laboratorios y se empezó ya a comercializar, venían, para que os hagáis idea, las bolitas, empezaban a enviarlas a las farmacias en frascos separados y mandaban frascos y etiquetas. Y en la farmacia envasaban en el tubito las bolitas, ponían la etiqueta. ¿Por qué? Porque no era un medicamento, no estaba reconocido como medicamento, era una fórmula magistral. Y por ley las fórmulas magistrales las preparan en las farmacias, ¿vale? Y entonces así venían del laboratorio, para que os hagáis una idea. Pero fue en el año 94, por transposición de una directiva comunitaria, cuando ya podemos decir que oficialmente es un medicamento. El Real Decreto 2208 reguló los medicamentos homeopáticos de uso humano de fabricación industrial. Al año siguiente, a los meses, ya vino el Real Decreto sobre medicamentos veterinarios. Así. Este es el que nos rige actualmente, el 1345. Este Real Decreto, como veis, autorización, registro y condiciones de medicamentos en general. Bueno, pues ya estamos ahí metidos, ¿vale? Aquí ya se contemplan los medicamentos homeopáticos dentro de la regulación de todos los medicamentos y este Real Decreto decía que se desarrollaría mediante unos procedimientos adecuados lo que es la homeopatía. Fase en la que estamos, como todos estaréis escuchando, ¿no? ¿Lo habéis oído? Hemos empezado el proceso de regulación después de tantos años. Desde el año 94 no había pasado nada. Tuvimos que presentar los expedientes de todos los medicamentos que se preparaban, de todas las cepas, y aquello se paró allí. Y es ahora cuando empiezan a retomar las autoridades sanitarias, la administración, ha empezado a retomar el tema. Sabéis que está ya ahora un proyecto de orden ministerial que estamos esperando que se apruebe, donde ya nos van a empezar lo que son los procedimientos de registro y autorización de los medicamentos homeopáticos. ¿Pero tendrá rango europeo? ¿Esa norma que estáis esperando tendrá rango europeo? Sí, sí. ¿Será la misma a nivel de todo Europa? Sí, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo te diría? No, española, ¿no? ¿Eh? Española, ¿no? Lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad es español. Sí, pero lo que está haciendo ahora el Ministerio de Sanidad ahora es adecuarse a este Real Decreto, ¿vale? Este Real Decreto está desarrollando la modificación de Ley de Garantías, que se aprobó en el año 2006, ¿vale? Entonces, la Ley de Garantías, que es la antigua Ley del Medicamento, ¿vale? Uno de sus aspectos es la regulación de los medicamentos en general. Dentro de los medicamentos en general están los homeopáticos. Y dentro de los homeopáticos, ahora sí, una orden nuestra para adecuar todos los medicamentos que estamos en disposición transitoria desde el año 94 para adecuarnos a Europa, a la ley. Es una transposición de una ley europea. Exactamente. La directiva 2003, fíjate, pero es una directiva del año 2000, del año 2003, creo, que es la que después hubo que modificar la ley del medicamento para ser la ley de garantías en el año 2006. Se ha vuelto a modificar ahora en julio del año pasado la ley de garantías, ha introducido una serie de modificaciones, bueno, y ahí estamos todos. Por eso ahora, después de la modificación de la ley grande, del Real Decreto pequeño que salió en no sé si fue en septiembre, este Real Decreto modificado, con las tasas ya que hay que abonar a la administración por los medicamentos homeopáticos, así que ahora ya la última fase es ya la orden ministerial para regular la comunicación, primero la comunicación de lo que hay ahora en el mercado y después empezar ya con el registro de todos y cada uno de los medicamentos homeopáticos. Así estamos. ¿Qué os parece? Entonces, ahora vamos, el consumidor tendrá que pagar unas tasas extras. No. Porque vosotros vais a tener que pagar unas tasas extras. No, los pagaremos nosotros. Os puedo decir, mira, para que os hagáis idea, la tasa solamente, no voy a decir, ya no ni os voy a decir la tasa de registro, la tasa anual de medicamentos homeopáticos, vais a ver que es muy pequeña, ¿vale? Que es muy pequeñita, porque la hemos luchado, pero la hemos luchado y tengo que decir, y me siento orgullosa de ello, la hemos luchado los homeopáticos nacionales, ¿vale? Los nacionales, los pequeños, porque los grandes estaban muy de acuerdo. Bueno, la tasa por un medicamento sin indicación terapéutica, bueno, es que ahora tenemos que entrar en lo que es un medicamento sin y un medicamento con. Es fácil. un medicamento sin indicación terapéutica aprobada son, por así decir, los genéricos, los unitarios que conocéis: árnica, camomila, nusvómica, licopodium. ¿Por qué? Porque van a ser prescritos y utilizados de acuerdo a los principios y a la ley de similitud de la homeopatía, ¿vale? Por eso no es que no tengan una indicación, es que sus indicaciones vienen determinadas por esa experimentación que produce la sustancia cuando se da al grupo de individuos sanos. Por eso no tienen una indicación determinada, sino que tienen un abanico de posibilidades y de acción, ¿no? Y después tenemos los medicamentos con indicación terapéutica. Estos tienen que cumplir todos los requisitos de un medicamento alopático. Y son esos medicamentos que todos los laboratorios tenemos también, que vienen indicados para una patología determinada, llevan su prospecto, porque van para la tos, para esto, para... Tienen una indicación y por lo tanto ya una posología. Están diseñados por el laboratorio, aunque utilice cepas, ¿vale?, que son de la homeopatía. Esa es la diferencia en uno con y uno sin indicación, ¿vale? Entonces, para los medicamentos sin indicación, que ya sabéis que van a entrar en cada cepa árnica, por poner un ejemplo, una serie de diluciones de cada cepa, de, ¿no?, árnica 5CH, 7CH, 9CH, 15CH, 30CH, todos ellos van a ir en el mismo expediente. Sí que nos van a diferenciar la forma farmacéutica, es decir, habrá una tasa para el árnica con sus diluciones en gránulos, otra árnica con sus diluciones en gotas, otra árnica en sus diluciones en glóbulos, ¿vale? Bien, la tasa no es muy alta, la han dejado al final en 90 euros para los de SIN, 370 para los de CON, lo mismo que la aspirina, ¿vale? Estoy hablando de una tasa anual que hay que pagar todos los años, es decir, 370, lo mismo en, por decir algo, aspirina, bisolbón, ibuprofeno, lo mismo que los medicamentos CON. Y los de SIN estaban en un principio, cuando salió el proyecto de la ley de garantías, a la misma tasa, 370, ¿vale? A ver, nosotros que somos un laboratorio que no trabajamos todas las cepas, no trabajamos 3.000 cepas, pero estamos alrededor de 600, multiplicar. No es mucho una 90 euros por cepa, pero ahora multiplicar, ¿vale? Se nos pone en... No quiero ni hacer la cuenta. Y ahora multiplicar las formas farmacéuticas, ¿vale? Entonces, bueno, es una locura, aunque sea... Entonces, ¿qué es lo que pasa con la regulación? Y este es todo el problema que tienen los usuarios, es que se va a reducir el número de cepas. Todas las cepas pequeñitas que se manejan poco, que no tienen mucha salida, que hasta hoy sí que las preparábamos los laboratorios, porque vais a ver que preparar el medicamento homeopático no es difícil ni costoso. Es más, todo lo que lleva alrededor, puesto que todos los requisitos y toda la normativa que tenemos que cumplir es la de un alopático, en cuanto a instalaciones, en cuanto a documentación, controles, ¿vale? Porque estamos ahí ya, estamos ahí. Y es necesario cumplir todo eso. Oye, entonces no estabais mejor seguros. Sí. Antes de 1994. Sí, sí. Según como lo mires. Sí. A ver, yo, esa de virgencica que me quede como esté, como estoy, lo he dicho así de veces. Sí, porque, a ver, antes del 94, lo que pasa que, a ver, unas cosas tienen sus pros y sus contras. Para el colectivo, yo como farmacéutica, a ver, y desde el laboratorio nos podemos mantener más al margen, entre comillas, ¿no? Para todo el colectivo médico, el que lo que se maneja sea medicamentos, da mucha más credibilidad a la homeopatía, como método terapéutico, al fin y al cabo, ¿eh? Ahora está considerada, por ejemplo, acto médico, lo consiguieron en la organización médico-colegial, para que fuera un acto médico, lo que es la... una consulta de homeopatía, tienen que cumplir una serie de requisitos para poder ser médicos homeópatas, ya se están haciendo másteres, estudios de posgrado, bueno, todo esto ya lo sabéis. Entonces, el estar dentro de la cobertura del medicamento, de la cobertura administrativa, para la homeopatía es importante desde ese punto de vista. Por el otro lado, es una barbaridad. porque pierde mucho de su esencia. Porque llegará un momento que vamos a tener que elegir cepas y medicamentos por rentabilidad económica. Y los que realmente estamos, no es, a mí esto me sabe muy malo, de verdad, que estamos en homeopatía y sabemos que hay veces que sí, que habrá diluciones y medicamentos que salen muy rentables porque son lotes muy grandes y se pueden estandarizar, pero hay otros que no, porque las personas, bueno, los animales, incluso vosotros en las plantas, os ocurrirá lo mismo. Tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y cada uno, a lo mejor en un momento dado, necesitamos un medicamento que no tiene por qué ser el estándar que necesita todo el mundo, ¿vale? Lo que... Y entonces, bueno, yo no quiero saber qué me va. ¿Hay algún problema de que al final el pequeño desaparezca si se va por esta dirección? Porque aparecerán los intereses de una compañía farmacéutica que contará un volumen de negocio de crisis y se querrá meter. Y sacará una ley que lo pondrá complicado a vosotros. Pero si ya está, la ley para complicarnos está ya en marcha. Por eso digo, me enfado. Está ya en marcha todo esto. Por un lado está bien, pero es que además se podía hacer muy bien. Es que se podía hacer bien. Solamente hay que, los que están allí, los que preparan los temas, los expertos, tendrían que estar y saber lo que es la homeopatía y saber lo que se tiene que manejar, cómo y de qué manera. Y está muy bien el tener unos requisitos y cumplir unas normativas, porque hay que cumplirlas, porque ser medicamento hay cosas que hay que cumplir, como es calidad, seguridad y eficacia. Entonces, eso es así. Pero podían dar también la vía, a lo mejor por tasas, precio de tasas, por otra serie de facilidades para poder preparar aquellos medicamentos que en la alopática sí que están contemplados. Están dentro de medicamentos huérfanos, porque se tienen muy poca salida, entonces tienen unas ventajas de tipo económico para poder, y que son medicamentos para enfermedades raras, que el tanto por cien de la población que los necesita es tan pequeño que a ningún laboratorio le resulta rentable fabricar eso. Pero tienen que dar cobertura a esas enfermedades raras, ¿vale? Entonces tienen otra serie de tratamientos, por así decir, y están ahí. Nosotros no. Los homeopáticos dicen, a ver, que con estas cepas tenéis suficiente X, entonces la tendencia es a reducir el número de cepas y a reducir el número de diluciones. Y a reducir el número de diluciones, ¿vale? Esa es la tendencia. Esperemos que con lo que haya y se pueda mantener sea suficiente para que la homeopatía, por supuesto, siga adelante, ¿vale? Entonces, ¿esa tasa te permite producir el medicamento durante un año? Sí. ¿Te autoriza? Sí, esa es una tasa anual. A ver, esa es una tasa anual. Es una tasa anual de que antes se llamaba intención de comercialización, es decir, que cualquier laboratorio, por esto cualquier medicamento, para que esté en el mercado, medicamento en las farmacias, el laboratorio tiene que comunicar a Sanidad, a la agencia del medicamento, que ese medicamento va a estar ahí, después de estar autorizado, es decir, que ese medicamento va a estar. Por lo tanto, paga una tasa que es un poco simbólica. Sí, es simbólica, no es mucho. Pero a ver, si partimos que la industria alopática, estoy hablando de las grandes multinacionales alopáticas, ¿cuántos medicamentos tienen? Que es que ese estudio me lo he hecho y es que la que más tiene 100. 100. De los 100 pueden tener unos cuantos que son estrella, que son los que vemos en las farmacias, que hacen publicidad, son esos que conoce todo el mundo y son muy utilizados, pero la que más tiene, tiene. Y estamos hablando que 100 por 370, eso es la tasa que pagan anual las grandes multinacionales alopáticas, que me parece muy bien, ¿eh? Ojo, que es que no quiero que paguen más que... Pero a ver, que tengan un poco de consideración, ¿no? A otras formas, a otros métodos, a otro tipo de medicamentos que no tienen nada que ver, que el propio ejercicio, la propia utilización de la homeopatía implica que necesitamos un abanico muy grande de sustancias, ¿vale? Y que no son los laboratorios, en algunos casos sí, los de contraindicación, que os digo, ¿vale? Pues igual que los otros, ¿vale? Porque un laboratorio los formula con una intención X. pero todo lo demás, todos esos sin indicación, todos los medicamentos, que es la esencia de la homeopatía, desde mi punto de vista, estos son los más perjudicados en cuanto a tasas. ¿Eh? Creo que os he puesto ahí preocupados. ¿Eh? No. No os preocupéis, que saldremos adelante con todo. ¿Eh? Saldremos. Sí, sí, pasamos. Sí, porque yo les quería contar. Ya me avisarás, Pedro, el tiempo, porque cuando subes, vale. Bueno, llegaremos hasta donde lleguemos. Esto no os iba a contar tantas cosas, pero creo que es. Bueno, medicamento homeopático, fijaos. Ahora ya iremos deprisa. Habrá algunas que las pasaremos deprisa porque. ¿Qué es un medicamento homeopático? Obtenido a partir de sustancias denominadas cepas homeopáticas, con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático que esté contemplado, descrito en farmacopea europea, en la española o en su defecto en la farmacopea de un país miembro de la Unión Europea. Vale, es decir, aquí ya quedaos con dos cosas, aunque ya lo sabéis. A partir de cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento homeopático. Pasamos, descrito en farmacopea. ¿Eso es lo que se llama la tutura madre o es otra cosa? Espera. Sí, sí, pasa. Bien, ¿qué es la farmacopea? Todos lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis lo que son las farmacopeas? Bueno, estos son los códigos que establecen la calidad que deben cumplir todos los principios activos que se manejan. Entonces, tenemos la Real Farmacopea, todos los países tenemos, nosotros es la Real Farmacopea Española, que contempla de homeopatía muy poquito, ¿vale? Por eso ya en la definición tenemos farmacopea europea. Farmacopea europea es la farmacopea que regula, por así decir, todos los criterios de calidad de medicamentos, principios activos, excipientes, envases, metodología, análisis, ahí está recogido todo, ¿vale? Para todos los países. En la farmacopea europea ya se contemplan los métodos homeopáticos, porque hasta hace nada las dos farmacopeas que se utilizaban, que eran oficiales, por tanto y por definición en España, eran la alemana y la francesa, ¿vale? Porque tienen farmacopea específica homeopática. Pasa. La farmacopea, como os decía, está dividida en dos partes. Uno son métodos generales, esto se hace así, criterios, y otras son las monografías, ¿vale? Pues las farmacopeas homeopáticas igualmente están descritos unos métodos generales, como preparar la tintura madre, cómo preparar las diluciones, cómo deben ser los gránulos. Todo está descrito en farmacopea y eso es lo que hay que cumplir, ¿vale? De una forma oficial y prepararlo. Y luego están las monografías específicas de cada una de las cepas. Belladona, Aconitum, Nux vomica, Lycopodium. Y entonces en la monografía de cada cepa te especifica desde qué parte de la planta es la que utilizar para preparar la tintura. Qué grado alcohólico es el que se debe usar para preparar esa tintura. Ya son las características especiales de cada planta o de cada cepa. Cepa. Porque diremos cepa, de lo que se parte para preparar el medicamento homeopático, ¿vale? Como os decía, las particularidades, los criterios de calidad, después los análisis que hay que hacer, cromatografías, espectrofotometrías, a cada una de las tinturas que obtengamos. Vamos de visita, Silvia, que sí. Como os decía, son de obligado cumplimiento. ¿Pasa? Y bueno, las cepas. ¿Qué son las cepas? Pues son las sustancias utilizadas como punto de partida. Así. Una cepa va a pertenecer a los siguientes grupos. Ya sabéis que ya decíamos que las materias primas para homeopatía podían ser de origen animal, vegetal y mineral, ¿vale? Pues la cepa pertenece a uno de estos grupos. Cuando partimos de plantas o de animales, obtendremos una tintura madre, ¿vale? También puede ser un macero en glicerol, pero lo que se utiliza para preparar después la homeopatía es una tintura madre. Y cuando las materias primas son de origen químico o mineral, la cepa es la propia sustancia. Vale, una planta no puede ser la sustancia de partida porque hay que transformarla, convertirla en algo que sea utilizable. Es de pura lógica, ¿no? Pasa. Entonces, a partir de las cepas, de una cepa, mediante un procedimiento que es exclusivo de la homeopatía, que fue puesto ya de manifiesto hace y que está registrado y descrito en farmacopeas, mediante dilución, seguido de sucusión o dinamización, obtenemos la dilución homeopática que también se denomina dinamización homeopática o potencia. Lo que decía Sergio ayer, las nomenclaturas, a ver, el procedimiento de dilución, luego veremos, es una operación de dilución tal cual, ¿no? Supusión, hay quien es sucusionar, y eso también se le llama dinamización. ¿Y qué es lo que tenemos? O potentizar. Podemos utilizar potentizar, dinamizar, y obtenemos la potencia homeopática, dinamización homeopática o simplemente dilución homeopática. Deciros que, por ejemplo, esta terminología, la dilución homeopática, es la que nos viene porque ha sido más utilizada tradicionalmente desde Francia. Tenemos influencias aquí de los países que han introducido y que han manejado las nomenclaturas. Dilución homeopática es más francesa, la utilización de potencia homeopática es más alemana, ¿vale? Pasa. Bien, las materias primas, ya pasa esta rapidita, que esto ya se lo saben, vegetal, animal y mineral. Dentro del reino vegetal, ¿qué utilizamos? Plantas enteras o partes de ellas. Pues esto descrito en la monografía correspondiente de cada cepa. Una será la planta entera, las humedades floridas, raíces, cortezas, hojas, flores, ¿vale? También pueden ser productos derivados de plantas. Los principios activos tal cual pueden ser utilizados desde alcaloides, los glucósidos, también patológicos como el secale, el cornezuelo del centeno que todos conocéis. También se utiliza dentro del reino animal, animales enteros o partes de ellos. Echa un poquito para atrás ahora, ahora ha sido demasiado rápida. Animales enteros, apis, abeja, la aranea, araña, blata, la cucaracha, cantaris, ¿vale? Coccus cacti, la cochinilla, en fin, toda una serie de bichitos, arañas, venenos, ¿vale? Los venenos de los ofidios, la chesis, crotalus, víperas, taréntulas, ¿vale? Hay también una serie de productos que son derivados de animales, los venenos, como os decía, calcárea carbónica, que aunque parezca que es carbonato cálcico, ya sabéis que tienen los nombres en latín las cepas, ¿vale? Los nombres en latín. Hay veces que coinciden el nombre de las plantas con su nombre botánico, pero otras veces no. Es unos nombres. Calcárea carbónica no es carbonato cálcico, sino que es esa parte calcárea que se encuentra en el interior de la concha de la ostra. Ese es el carbonato, es de origen natural, sí. A mí me queda una duda, quiero decir, por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió dar a probar la tinta del calamar para ver qué efectos tenía? Pues se les ocurrió. Y hoy día, tú fíjate, bueno, sepia, fíjate, la bolsa, pues no te puedes imaginar además, sepia, la cantidad, y es... Es uno de los medicamentos que llamamos policrestos, es decir, que son de los grandes, de los que cuando se hizo su experimentación, su patogenesia, dieron una cantidad de síntomas. Es un remedio muy femenino, además, ¿vale? Sí, pero ¿a quién se le ocurre eso de ya. Bueno, pues a... Porque, mira, yo lo sé, sí, antiguamente los tintores utilizaban la tinta de la sepia en este caso, para dar ese color sepia. ¿Vale? El color sepia antiguamente provenía directamente de la tinta de la sepia y muchos pintores se llegaban a intoxicar mojando, utilizando la tinta de la sepia, a intoxicar entre comillas, daban una serie de síntomas que son luego los que se han recogido al experimentar la tinta de la sepia. Concretamente, Hahnemann curó a un pintor que tenía una serie de trastornos porque estaba constantemente mojándose los dedos y en la tinta de la sepia. Entonces tenía una serie de trastornos debido a eso. Y llegó a la conclusión de que el producto que le estaba produciendo esa enfermedad era la propia pintura que estaba utilizando. Y por eso se le ocurrió. Fíjate, en este caso. En este caso. No, después tiene que adivinar la dilución. No, eso es otra cosa, que ya llegaremos. Claro, olvídate de la dilución. Claro, Hahnemann al principio lo que dio fue la tinta de la sepia, pero en unas cantidades muy, muy, muy, muy pequeñitas. Porque él empezó a utilizar la homeopatía utilizando cantidades muy pequeñas del tóxico o de lo que entonces se daba. Solo después de una serie de pruebas se dio cuenta de que tenía mucho más efecto si además de disminuir la cantidad del producto la dinamizaba. Pero al principio él utilizaba el mismo producto, pero dosis bajas. El tóxico, pero en dosis muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, por lo que entiendo, es tú, se te ocurre una idea, viene la vuelta de, yo qué sé, la pata de una hormiga. Exacto, fórmica rufa. Pero con consiguen algunos cuantos y les vas a probar. Nunca, a ver. No se hace así. Bueno, sí, a ver, hay que hacer ya un protocolo, pero sí, pero es así. Entonces, fijaos que en la primera época las sustancias que se utilizaban y que se empezaron y que empezó a experimentar Hahnemann eran las que se utilizaban en la época, los derivados mercuriales que se utilizaban, arsénico, las plantas que se estaban utilizando habitualmente dentro de la fitoterapia. Entonces, esas eran las sustancias las que se utilizaban en el arsenal médico, que no había otra cosa. Entonces, esas eran las sustancias que se empezó a buscar y se empezó a experimentar para ver los efectos que producían en el hombre sano, ¿vale? En los grupos de sano. Hoy día, como tú dices, hay gente incluso demasiado snob, ¿vale? Y hacen patogenesias prácticamente de todo. También hay que ser un poco, porque se te puede ocurrir, como tú dices, hacer patogenesias o probing de cosas un poco sui generis. En este momento hay descripciones, luego claro, esas, hay cepas que no estarán recogidas en farmacopea. Mira, hay, para que te hagas idea, hay quien ha hecho trabajos de este tipo del muro de Berlín. A ver, que ya... de cosas muy... que por eso también hay veces que digo, claro, luego no me extraña que Sanidad y los escépticos, por cosas un poco de alguien, porque dentro de todos los sitios, todos los gremios y en todas las profesiones hay quien hace locuras también, ¿no? Es carbonato cálcico, pero no es el carbonato cálcico químico, sino el natural. A lo mejor químicamente, ninguno. Bueno, de hecho, la cepa de calcárea carbónica es, además, se obtiene, es el carbonato cálcico, es la parte calcárea de la concha de la ostra. Es origen natural. A lo mejor puede ser que no haya químicamente, desde un punto de vista químico, ninguna diferencia, pero en su origen sí. Es eso, ¿vale? Y seguramente la patogenesia, bueno, del calcium carbonicum como tal, porque la que se utiliza es la de la calcárea, la de la ostra, ¿vale? En homeopatía. Y en farmacopea la monografía es de la ostra, la que se utiliza. ¿Y no se han hecho experiencias para saber las diferencias? ¿Cómo las diferencias? Entre la de origen animal y la sintética. Puede haber algunos estudios, pero no sé decir en este momento. ¿La pueden comparar? ¿Para qué? ¿Para saber más? Sí, para saber más. Podemos ver las diferencias, pero a ver, desde la homeopatía también lo que se busca es el último término, es la curación del paciente, ¿vale? Es el último término lo que se busca. Incluso hay algunos productos que se están utilizando ya en homeopatía y a lo mejor no tienen hecha una patogenesia, es más por clínica, por lo que se ha empezado a ver que iban bien para ciertas cosas, o te hace una similitud con la clínica y se están sin tener unos estudios hechos de patogenesia, sin haber una investigación, pero eso ya no es tan, no es correcto, ¿vale? Mira, seguramente la diferencia entre utilizar el carbonato cálcico químico y de la ostra puede residir primero en que la ostra no solamente llevará carbonato cálcico, sino que llevará algún pequeño ingrediente, algún mineral más, seguramente por ser de la ostra, que no haya en el carbonato cálcico químico. Y segundo, por la disposición tridimensional que tiene uno y que tiene otro. Por ejemplo, en homeopatía se utiliza el carbono puro, que es el grafito, que es carbono puro, es una cepa que se llama grafites. Y luego tenemos el mismo carbono puro, pero en otra configuración espacial diferente, que es el diamante. Y es lo mismo. Sí. Lo único que varía es la forma de cristalizar o la configuración. Entonces, cada uno tiene una patogénesa completamente diferente. No tiene nada que ver el grafito con el diamante. Y es el mismo elemento, simplemente en otra configuración espacial diferente. Entonces, posiblemente, por ejemplo, se utiliza también la perla en homeopatía, que también es básicamente carbonato cálcico. Sin embargo, no tiene nada que ver la patogénesis de la perla con la calcárea carbónica. O de otro mineral que lleve carbonato cálcico, como puede ser el aragonito, que es muy parecido, pero tiene otra configuración espacial diferente y da otra clínica diferente. Es que cada producto, cada sustancia tiene su, igual que poner de manifiesto, y tiene sus propias sus propias propiedades, por así decir, propiedades que se ponen de manifiesto después con el método homeopático. Yo quisiera decir que no sé, en algún momento me pierdo, ¿no? El hecho de la calcárea carbónica que provenga de un ser vivo, sí, no deja de ser una excreción, sí, de un ser vivo, ¿no? Por tanto, su origen es vivo y no tanto un origen mineral o sintético, ¿no? ¿Eh? Incluso sintético. Todos son diferentes, son productos diferentes que van a dar patogenesias diferentes. ¿Mm? Sí. No sé si corresponde a este, pero por ejemplo, yo sé que tenéis como una referencia más calcárea carbónica, vosotros, pero vosotros, como Esther, tú, Silvia, no os vais a buscar la ostra. ¿Quién es vuestro proveedor de calcárea carbónica para hacer la tintura? Depende. Bueno, el de calcárea carbónica. Aquí hay que buscarse muchas veces la vida. La calcárea carbónica que se utiliza son gras de las ostras normales y corrientes. Es la ostra, es el ser vivo. Entonces, tienes que buscarte los proveedores. Cuando son plantas, son recolectores, es más fácil. Pero cuando son ya animales, hay que buscar unos proveedores homologados que preparan, entre comillas, los productos para homeopatía. Entonces ya buscan los ejemplares, por así decir, más sanos, más limpios, sin contaminaciones, porque es que, como vais a ver, es que la pureza de las materias primas de las que se parte tiene que ser exquisita, porque es que si no vamos a llevar con todo el proceso todo adelante, ¿vale? Vamos a arrastrarlo todo. Por lo que entonces no sería lo mismo coger una ostra de cultivo que una ostra salvaje. Eso habría que hacer la patogenesia de una y otra y ver si hay diferencias. Ese es un estudio de experimentación, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a las plantas, que lo vamos a ver ahora, la homeopatía recomienda que sean silvestres. Así tal cual. Recogidas en su hábitat natural, donde las condiciones, por supuesto, de suelo, de clima, van a ser más propicias. La homeopatía recomienda eso. Y además se puede hacer porque se necesita tan poquita cantidad de tintura madre que no se pone en riesgo el equilibrio ecológico de la especie. Con un pie de planta tiene suficiente para preparar. Bueno, ya lo veréis. Con un poquito así de tintura madre podríamos hacer millones y millones y millones de unidades de medicamentos homeopáticos. Con un poquito así. Esa es algo que tiene la homeopatía. Entonces es fácil de obtener. Y entonces se puede uno dedicar, otra cosa es fabricar. Yo cuando veo, de verdad, cuando hay veces que veo para homeopatía bidones así de tintura madre, yo me he hecho manos a la cabeza. Para la fitoterapia sí, es otra historia. La fitoterapia busca la acción del principio activo que está contenido en la planta, bueno, buscando el efecto farmacológico directamente. La homeopatía no, es otra cosa, es poner de manifiesto todo eso que hemos visto en la experimentación, ¿no? Es poner de manifiesto ese despliegue. Venga, que llegaremos. Es que una calcaría aquí. Sí, dime. A ver, pues que me ha llamado un poco la atención cuando has dicho el preparado homeopático que hicieron con el mundo. De Berlín. Has dicho que te parecía gracioso, puesto que es un poco paradójico. De todas formas. Y tendrá, sí. Sí, y seguramente, escucha. He dicho que puede ser muy interesante lo que saliera allí, a lo mejor, de ese muro de Berlín en la transmisión de la patogenesia. Tiene que ser muy interesante, pero eso no hay forma de que la administración sanitaria, ¿me entiendes?, lo encaje como una cepa homeopática y preparar un medicamento a partir de eso, ¿entendéis? Pero como estamos hablando de homeopatía y no de legislación. Ay, pero estamos ahí, todo, está todo ahí. La legislación no. Es una cosa que hace bastante daño. Y, sí, pero estamos ahí, no la podemos. De hecho, la homeopatía, pues básicamente se basa no en aportar esa cáscara de ostra, sino en conseguir que el agua, digamos, tenga una potencia de algo que incluso no solamente lo aporta una ostra, que por eso interesa que sea cuanto más sana mejor. Estamos potenciando ese vigor, sino que además también estamos aportando nuestra propia mente al preparado. Por lo tanto, el mundo de Berlín, en este caso, para que vuelva con eso, tiene una carga mental muy fuerte, por lo que completamente de acuerdo. Y cuando haces una potenciación de eso, el resultado ya no lo sé si puede ser positivo o negativo, puede que sea hasta muy peligroso. Pero es una potenciación de un acúmulo de mental que está ahí en ese mundo. De hecho, hay líneas, y creo que los biodinámicos lo utilizan a veces, en el cual no utilizan precisamente una sustancia, sino que el que lo hace escribe la gotita en el papel de lo que quiere obtener y potencia lo que ha escrito, lo cual también es otra vía. Por eso, el potenciar el muro de Berlín puede tener sentido. Sí. Sí, y te quiero decir, y seguramente la persona que lo hizo y lo propuso para hacer estaba pensando en algo así, ¿eh? Y a lo mejor el resultado, fíjate, y salió sufrimiento, pues podría ser luego un medicamento para aliviar muy bien el sufrimiento, porque. Pero. Estamos. Ah, ya viene, ¿eh? Más pero si no hemos empezado. ¿Qué sustancia valdría para la homeopatía? ¿Qué sustancia? Valdría cualquiera. Cualquiera. Podría, la riqueza de la homeopatía es en eso. Una cualquier sustancia que pueda provocar unos trastornos específicos también será capaz de curarlos a dosis pequeñitas, ¿vale? Pero saber, porque en homeopatía se utilizan sustancias que en estado grosero ni siquiera es provocar trastornos, ¿vale? En estado grosero, como materia. Pero después con el método homeopático sí que ponen de manifiesto, es lo que en homeopatía se dice desplegar de alguna fuerza incluso esas propiedades que en el estado de materia están adormecidas, y eso en la vida y en el ser humano lo podemos ver y ser capaz de percibirlo y atisbarlo, yo creo que todos los aquí presentes, ¿eh? Que en estado grosero y de materia no se manifiestan, pero que después mediante el proceso de dilución y dinamización son capaces de ponerse en manifiesto. ¿Vale? Cuestión de orden, perdón, estoy viendo que tenéis muchas ganas, pero yo también tengo ganas de escuchar y creo que tenemos todos de continuar el discurso. Entonces os propondría que, perdón, que guardáramos las preguntas para el final. ¿Eh? Venga, ahora vamos ya muy deprisa, ¿vale? Porque yo creo que a partir de ahora. Bueno, ya sabéis. ¡Ay! Ahora entramos en los nosodes, pero ¿cómo me haces esto? Sí, es que yo sé si interesará. Claro, pues digo, ¡y ahora entramos aquí! Bueno. Pero vamos rápido. Sí, ¿qué pasa? Venga. Dentro de las del origen animal, por decirlo de alguna manera, hay otro serie de grupo de preparados que son los bioteráticos o nosodes. Que sepáis, la palabra bioterápica es lo que en la nomenclatura que se utilizaba la escuela francesa, nosode es la nomenclatura de la escuela alemana. Entonces, estos son sustancias que se van a obtener, no son de un animal propiamente dicho, sino, pues ya veis, obtenidos a partir de sueros, vacunas, toxinas, antitoxinas, ejemplo, tuberculinum, de la tuberculina bruta, el aviaire, que es la tuberculina aviar, influenzinum, el virus de la gripe, ¿vale? También se pueden obtener a partir de cultivos puros microbianos, cándida, que sería el cultivo de la, un lisado del cultivo de la, de la cándida albicans, colibacillinum, del coli, estafilococcinum, del estafilococo, ¿va? Sí, ¿no? También hay otra serie de productos que son secreciones o excreciones que son patológicas, ¿vale? Estos son el grupo más controvertido, que a ver qué pasa con ellos. Son de origen humano y son un poco así. Luesinum es el exudado del sangro sifilítico, ¿vale? Medorrinum, blenorragia. Sorinum, sarna, la descamación de la sarna. Estos son una serie de productos que son desde la homeopatía muy importantes, son muy importantes, son los llamados nosodes, y que yo pienso que en este momento sí que tienen comprometida su existencia por el origen de las materias de cara a la administración sanitaria. ¿Vale? Pasamos. organoterápicos, también se pueden utilizar órganos concretos y preparar homeopatía a partir de ellos, hígado, riñón, o también los isoterápicos, los que pueden ser autoisoterápicos, que son productos fisiológicos o patológicos de un enfermo para curar su propia enfermedad. Yo creo que aquí en el mundo de las plantas esto sí que lo utilizáis, ¿no? Esto se utilizaba antes, lo hemos hablado hace un ratito, se utilizaba antes mucho, era como, porque se preparaba como si fuera una fórmula magistral, por ejemplo, a partir de suero, del enfermo, o de orina, o de algún otro tipo de sudado, ¿vale? Solamente era para ese enfermo, por supuesto, ¿eh? Pero la homeopatía, en un momento también por cosas de la legislación, dijeron que los laboratorios no podíamos preparar fórmulas magistrales porque eso es cometido solamente de la farmacia, por lo que todas estas cosas se quedaron ya sin prepararse, ¿vale? Solamente de los expedientes que se presentaron a registro, otra limitación. O los heteroisoterápicos, serían como las isopatías, como los isoterapias, pero en este caso son productos que no son del propio enfermo, sino que son externos, pero son para el propio enfermo. Yo creo que en mis tiempos yo he hecho isoterapia de prácticamente de todo. Me han traído una rueda de neumático, porque era el mecánico alérgico al caucho, de todo, detergentes, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso hoy día ya no, por las limitaciones que os digo. Pasa. Origen mineral. Este es más fácil, pueden ser metales, sales, minerales o incluso diferentes productos químicos, ¿vale? Bien. Y hay otras preparaciones que son exclusivas de la homeopatía: Epar sulfur, causticum, en las monografías viene cómo se preparan y ya está. Epar sulfur, por ejemplo, es una mezcla de azufre y calcárea carbónica. ¿Pasa? Ay, las tinturas madres, que no me va a dejar Pedro, además. A ver, las tinturas madres, ¿qué son? Pues son las preparaciones que resultan de la acción extractiva de un vehículo sobre la materia prima, ¿vale? Podrían ser vegetales o animales. No voy a entrar en la recolección, seguro que vosotros intuitivamente, ya que estáis ahí, la sabéis hacer muy bien, ¿vale? En homeopatía, por supuesto, la individualización, hay que saber qué plantas. Las plantas tienen que ser silvestres, frescas, recolectadas en su hábitat natural. Es preciso cogerlas por la mañana, después de que se levante el rocío, para que no tengan demasiada humedad, que no haya mucha agua, pero por la mañana, en un día soleado, ¿vale? Cuando están ahí esplendorosas, date cuenta que tienen que venir al laboratorio con el máximo de potencia para empezar a procesarlas cuando antes, por supuesto, sin polución, lejos de zonas de polución, sin contaminantes, ¿vale? Pasa. Hay que procesarlas rápidamente. Daos cuenta que se utilizan frescas, no se pueden almacenar. Sí que se pueden utilizar secas en algunos casos que la farmacopea deja, y es lógico. Suelen ser cuando son plantas exóticas, que no se dan en las zonas, y suele coincidir que son siempre semillas, cortezas, es decir, que son partes ya cuya conservación es mucho más fácil que lo que sería una parte de una planta entera o una planta fresca. Bien. Sí, vale. Mirad, la farmacopea alemana prepara las tinturas madres según varias normas. Los alemanes son más estructurados y tienen unas cuantas normas para preparar en función de los contenidos de los principios activos de las plantas. Por ejemplo, la norma 1, ya veréis qué fácil, es siempre por expresión. Luego, la monografía te dice, se prepara por la norma 1, por la 2, la 3, ¿vale? ¿Para qué? Es por expresión, es decir, estas son plantas que suelen tener mucho zumo, más de un 90% de humedad. ¿Qué es lo que se hace? Pues se desmenuza la planta y se exprime, ¿vale? Y el jugo exprimido se mezcla inmediatamente con etanol, con el alcohol, de 86 grados en la misma proporción en peso, partes iguales, ¿vale? Zumo de la planta y el alcohol. La mezcla 5 días, la mezcla a continuación se filtra para quitar. Luego, si hay que hacer algún ajuste para ver el contenido en principios activos o al residuo seco, se añade la cantidad de etanol según esa fórmula, ¿vale? Esto os lo he dado todo en apuntes, ¿eh? Para que lo tengáis ahí, sepáis cómo hacerlo. Y ya estás, y ya tenemos hecha la tinturita madre, ¿vale? Según la norma 2, esta ya se hace a partir de ahí por maceración. Hay que hacer una maceración de la planta, ¿vale? Entonces, las plantas se desmenuzan, se determina el peso seco, la pérdida por desecación, es decir, la cantidad de agua que tiene la planta, porque en función de eso vamos a ir añadiendo más o menos cantidad de vehículo, de alcohol para hacer la maceración, ¿vale? Bien, tenemos la planta, se determina el peso seco y se calcula el etanol que hay que añadir, ¿vale?, según esa fórmula, ¿vale? Se tiene 10 días a una temperatura que no sea superior a 20 grados, hay que agitar todos los días para que toda la parte, todo el alcohol se, y toda la planta se quede bien embebida, y luego hay que hacer, después, otra vez, por supuesto, se prensa, ahora sí, ahí después de la maceración hay que prensar y filtrarse, y después si hay que hacer algún ajuste, se hace con el alcohol de la primera fórmula. La norma 2B es exactamente igual por maceración, pero se baja el grado alcohólico, en vez de ser 86 es 62. La norma 3, lo mismo aquí, la norma 3 es con esta otra fórmula. ¿Por qué? Que es muy fácil. La diferencia entre la 2 y la 3, como tienen diferentes principios activos, y los alemanes todo lo expresan en fórmula, quiere decir que se pone a macerar la planta, según el caso primero, la norma 2, con la misma cantidad de alcohol que agua tenía la planta. Bien, si os ponéis a hacer el cálculo con la formulita, sale eso. Es decir, si la planta tiene esta humedad, esta agua, pues yo añado el vehículo este, esta misma cantidad, para macerar. Cuando es la norma 2, la norma 3, perdón, en vez de ser la misma cantidad, es con el doble de cantidad de agua que tenía la planta. Luego se hacen los ajustes. Bien, la norma 3B, vamos a bajar el grado alcohólico, y la norma 3C, ya veis, todavía se baja más el grado alcohólico. ¿Por qué? Porque va a depender si la planta tiene más principios hidrosolubles, es decir, más solubles en agua, para realizar mejor la extracción. ¿Sí? Más o menos, ¿va? Bien, la 4 es para vegetales secos, ¿vale? Lo mismo. Y la francesa, la farmacopea francesa, prepara las cinturas madres todas por el mismo método, no hace una separación, son todas por la misma metodología. ¿Me da tiempo? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Entonces, los grados alcohólicos varían, se especifica en la monografía de cada cepa, y lo que se hace es lo siguiente: se corta y se desmenuza bien la planta, ¿vale? Sobre una muestra representativa del total se coge y se determina el residuo seco, la humedad que tiene la planta. Es decir, si tenemos la planta entera, coges un poquito de cada cosa, a estufa, a desecar, para calcular el agua. ¿Cómo se hace? Se lleva a 105 grados, tú pesas, lo metes, al cabo del rato sacas, pesa, baja, vuelves a meter, baja. Cuando tres o cuatro pesadas ya no baje más, es que ya no hay más agua, ¿vale? Entonces, ese es calcular la cantidad de agua que tiene la planta. Entonces, lo que se hace es luego añadir la solución hidroalcohólica del grado especificado en su monografía, y se añade en la proporción 1-10, pero respecto a seco. Es decir, si tenemos 100 gramos, por poner un ejemplo, 100 gramos de planta fresca, bien, pero al calcular la humedad tenemos 50, ya sabéis que eso es muy raro, que tengan solo un 50, pero 50% de humedad quiere decir que en 100 gramos tenemos 50 de seco y 50 de agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto se añade? No se hace al 1-10 respecto a los 100, sino a 1-10 respecto al seco, ¿vale? Por lo tanto, hasta 500 con solución hidroalcohólica. ¿Lo entendéis? Hombre, tengamos, pero se hace sobre los 100 gramos frescos. ¿Bien? ¿Lo entendéis, verdad? Ay, si es que sois. Entonces, se tiene 21 días, la farmacopea tiene 20, la francesa 21 días en maceración, se agita convenientemente para que toda la solución hidroalcohólica y toda la planta se quede bien imbibida de todo y se realice una buena extracción. Pasados esos días se decanta, imaginaos el recipiente, se decanta el líquido que es sobre nada, se prensa el marco de la planta y se mezclan los líquidos de prensado y de decantado. Reposo 48 horas, tintura y tintura madre hecha, ¿vale? Luego, por supuesto, tendrá que pasar todos los controles y todas, esto es ya otro, ya un criterio de calidad, porque, vale, os ha quedado claro, ¿verdad? La 4B es para animales, y en la farmacopea francesa la diferencia es que uno hace 1-10 en lo que es la maceración, cuando son pequeños animales, estamos hablando de las abejas, de los apis, de las hormigas. se hace al 1.10 y se tiene 10 días, y los franceses lo hacen al 1.20 y lo tienen 3 semanas, ¿vale? En maceración. Vale. Y ahora ya vamos a preparar las diluciones. A ver, ¿las diluciones qué son? No es más que una desconcentración de la cepa. Ya tenemos la cepa. Ahora ya sabéis hacer nuestra tintura que acabamos de hacer, hermosa. Pues ahora vamos a desconcentrarla. ¿Y la desconcentración cómo se hace? Pues es desconcentrar en un vehículo adecuado, ¿vale? Cuando partimos de una tintura madre que es líquida, vamos a utilizar para desconcentrar un vehículo líquido, que va a ser alcohol, una solución hidroalcohólica, ¿vale? También se pueden hacer en agua, pero es una solución hidroalcohólica, porque después, si no, no podremos impregnar los gránulos, ¿vale? Vale. Y cuando partimos de una sustancia insoluble, puede ser un mineral o un producto que sea insoluble en agua y en alcohol, entonces tendremos que utilizar para realizar esa desconcentración un vehículo sólido, que va a ser la lactosa. Entonces, en este caso, en vez de hablar de diluciones propiamente dichas, aunque el fundamento es el mismo, hablamos de trituraciones. A partir de la cepa, mediante dilución y sucusión dinamización, obtendremos la dilución homeopática o potencia homeopática o dinamización homeopática. La dilución es una operación farmacéutica tal cual, todos la conocéis. Diluir según una escala, al 1.10, al 1.100, ¿vale? Y la sucusión o dinamización fue introducida por Hahnemann, y ya sabéis ya que consiste en proporcionar 100 golpes a cada dilución que se ha ido realizando. Fijaos, mirad, esto está escrito, esto es del órgano y es del año 1810, que es cuando se publicó, ¿no? Sí, por ahí. No te acuerdas, no estabas. La publicación de... Fijaos lo que decía, porque es que hay veces que digo, es que parece que estemos... Fijaos en qué tiempo... Y dice, este cambio de las cualidades de las sustancias naturales desarrolla el latente poder dinámico hasta entonces desconocido, como si hubiese permanecido oculto o adormecido, poder que influencia el principio vital y modifica el modo de ser. O sea, está hablando ya de que mediante este vamos a desarrollar el poder dinámico de la sustancia. Pasa, pasa. Esto se realiza por la acción mecánica sobre las más pequeñas partículas que se frotan y sacuden, ¿vale? Y después de añadir una sustancia indiferente, el vehículo, para que se separen. Este proceso se llama dinamizar, potentizar. ¿Pasa? Y por medio de este procedimiento se efectúa un cambio en la droga, que en su estado natural o crudo se manifiesta por sí misma solo como materia, a veces como sustancia no medicinal, pero por medio de la dinamización cada vez más alta, se modifica y se utiliza hasta poseer un poder medicinal no material. Nos saltamos allí entonces ni números de Avogadro, ni moléculas, ni átomos, nada. Y ahora ya los últimos estudios en investigación, cuando vamos más allá de la molécula, a ver, el problema es que no se conoce exactamente el mecanismo de acción de la homeopatía. Entonces hay hipótesis, y además los homeópatas y el mundo homeopático está quiere, o sea, está investigando, y lo que quiere es demostrar y ver para tener esa aprobación, porque es lo único que falta, de cómo actúa. Entonces ya, gracias a Dios, ahora con las nuevas tecnologías, la física cuántica está haciendo muchas aportaciones ahí, por ahí podemos, probablemente se podrán explicar cosas, ya se ven agregados de nanopartículas más allá de lo que dice la química, del número de Avogadro, ¿vale? Bien, métodos de dilución, yo creo que esto sí que lo habéis, lo conocéis. Las diluciones se pueden preparar por la centesimal de Hahnemann, CH, que conoceréis todos, ¿no? Las DH, 50 milesimal, que son las LMs, las corsacovianas, y flujo continuo o fusión continua, que aquí en España no se preparan, ¿vale? Dale, pásala rápida, porque si no... ¿Y cómo se prepara una dilución? Mirad. Pasa. Pásala. Tenemos nuestra tintura madre, que la hemos preparado hace un ratito y está espléndida y estupenda. Tenemos la tintura madre. Cogemos una parte de la tintura madre y la llevamos a un frasquito que contiene 99 partes de vehículo. Dinamizamos y tenemos la 1CH, porque hemos hecho una parte de la tintura a 99 de vehículo. Hablamos de partes, porque entonces se puede hacer o muy grande o muy pequeño, dependerá de las proporciones. Podemos hacer 1 mililitro en 99 mililitros, 0,1 mililitro en 9 mililitros, 10 litros en... ¿vale? Entonces siempre va a ser esa proporción, 1 en 99. Y tenemos la 1CH. De ahí cogemos una parte, la llevamos a otro frasquito que tiene 99 partes de vehículo, dinamizamos la 2. De ahí a otro frasquito dinamizamos la 3. De ahí una parte a otro frasco con 99, la 4. ¿Va? Manías, es la micropipeta porque se coge ya la 5, la 6, la 7. ¿Vale? La 8. ¿Hasta dónde? Preparamos hasta la 200. Ya está bien, ¿eh? Porque más de la 200 sería ya demasiado. En CH. Entonces es una parte y dinamizamos. ¿Os queda claro? Es así de sencillo. Preparar la homeopatía es así de sencillo. Con cada dilución, con cada desconcentración que realizamos, estamos dinamizando. Estamos de alguna manera desplegando todas esas acciones, todas esas manifestaciones que va teniendo la sustancia conforme la vamos diluyendo y dinamizando. Estamos dándole un poder dinámico o desplegándolo, algo que en estado crudo no se manifiesta. ¿Y qué es lo que estamos manifestando? Pues cada vez, con cada dilución, todo aquello que habíamos obtenido en los estudios de la experimentación de la sustancia en la patogenesia. ¿O no? De tal manera que cuando tengamos al enfermo podremos darle la dilución apropiada, las diluciones del medicamento en cuestión. ¿Qué pasa con las diluciones? Fijaos, a ver, todas no se preparan, luego se tiende a estandarizar. En las CH, por ejemplo, se utilizan bajas 4, 5, las medias 7, 9 CH, 15, 30 CH y luego ya la 200 CH. Es decir, que no se utilizan la 8 y luego desde la 9, la 10, la 11, la 12, a veces la 13, 14, la 17, la 18, 19, 20, 21. No, hay que estandarizar de alguna manera porque actúan y ver que actúan al mismo nivel, ¿vale? Entonces, poníamos de manifiesto en nuestra patogenesia los síntomas, los trastornos, no solamente a nivel físico y orgánico, sino también de otro tipo, los a niveles emocionales, incluso mentales, pero mentales no de patología, sino de comportamiento, de cosas que nos ocurren, que cambian en la forma de sentir, de vivir habitualmente, ¿no? Entonces, una persona enferma, cuando el cambio, cuando solamente los síntomas que manifiesta el enfermo, por lo general, vamos a hablar de lo general, son a nivel físico, no hay muchos síntomas, son solo físicos, diluciones bajas. Cuando subimos y la sintomatología que manifiesta el paciente tiene síntomas más elevados, vamos subiendo potencia a la media. Cuando tenemos ya síntomas mentales, manifestaciones, vamos a subir la potencia para que se ponga todo eso de manifiesto, ¿de acuerdo? Cuando estemos aquí, en el cuerpo físico, en la materia, utilizaremos el medicamento que tenga más materia. Ahora ya sabéis cómo se preparan las diluciones. Las de abajo tienen más materia que las de arriba, ¿o no? Cuando estemos en funcionales, trastornos funcionales, utilizaremos medias. Cuando estemos ya con trastornos mentales, a ver, no son trastornos mentales, ojo, son manifestaciones, cambios de incluso de apetencias, ¿vale? Pues mira, pues me apetece esto, me apetece. Esos son, no son físicos, no es una dolencia, un dolor aquí agudo local en una zona determinada, es otro tipo de manifestaciones. Entonces podremos utilizar muy altas, podremos utilizar las más altas, pero esas altas, si hay síntomas físicos, también te van a cubrir los síntomas físicos. Por ejemplo, para que os quede claro, niño, bebé, a ver, la chamomila, la manzanilla, se utiliza mucho para los dolores de los bebés de la dentición, para los dolores de cuando les duelen los dientes, cuando le están saliendo. Si tenemos un bebé que es que solamente le duelen los dientes, le duele porque le están saliendo y llora y la mamá dice, no, es que simplemente llora porque le duelen, Pues vale, no tenemos más que un síntoma físico, que es el dolor. Y además sabemos que es de la dentición, por lo tanto podemos utilizar esta movila a una dentición baja, ¿vale? No nos movamos, porque es baja, solamente tenemos físicos. Y dice, pero luego la mamá te cuenta y dice, es que además resulta que cuando le doy cosas calientes, es que no soporta el biberón con cosas, el biberón que esté caliente. Lo que antes sí que le apetecía, ahora con este dolor no lo soporta. Eso lo tiene esa mamila. Empeora con cosas, con lo caliente. Tenemos más síntomas, ya podemos subir. Y si además la mamá dice que está muy inquieto, mental ya, nervioso, eso es lo que la homeopatía manifiesta como mentales, ¿vale? Va acompañado de inquietud, se pone, el niño está inquieto, nervioso, y además mejora mucho cuando se le vacuna. Eso es que hay que estar vacunándole para que se calle, y así mejora, porque chamomila en su patogenesia mejora con el movimiento, los síntomas que tenga, ¿vale? Todos los síntomas de chamomila mejoran con el movimiento, empeoran con lo caliente. Entonces, cuando tenemos esa serie de síntomas, subiremos una chamomila a la 30 CH, ¿vale? Pero si solamente hay dolor y no hay ni que mejore con el movimiento, ni otra serie de características y peculiaridades de propias del enfermo, que si nos paramos a pensar, tenemos una cantidad de riqueza y seríamos capaces de describir cualquier tipo de dolor o cualquier dolencia nuestra. Lo que pasa es que no nos fijamos, no estamos acostumbrados a percibir esas cosas, ¿no? Una riqueza de matices que es impresionante, y la homeopatía pone de manifiesto esa. ¿Qué pasa con las plantas? Así como con la homeopatía también se hace en grupos, por ejemplo, una epidemia, en vez de buscar la individualidad del individuo, se busca la individualidad, por así como grupo, porque es algo que es una epidemia, ¿vale? Yo pienso que es que a lo mejor con las plantas es que es muy difícil, ¿no? O incluso con la ganadería, cuando es un rebaño, es ya que no es un pequeño animal, habría que ir mirándolo así, con los síntomas característicos del grupo, ¿vale? Y hacer como si todo ese grupo fuera un individuo. Eso vosotros lo sabéis mejor. ¿Cómo lo? Gracias. Bueno, seguimos. ¿Os ha quedado claro? Más o menos, ¿no? Las DH son iguales, pero en vez de ser 1-100, es 1-10. Ya está, ¿no? Ya tengo que irme. No, quedo 15 minutos. Ah, bueno, pero no me has dicho que cuando subieras es que ya. Pero es que estaba viendo que había... A ver, si comparamos una escala centesimal con una decimal, fijaos, la D1 es 1,10. Bueno, vamos a hacer un... Quítalo. Pizarra. No tengo pizarra, es igual. Hay una mini pizarra. Es igual, pizarra. Que nos da tiempo. A ver, vamos a ver la concentración de la sustancia original que tiene una división, ¿vale? ¿Os atrevéis? La concentración de sustancia original que tiene una dilución, ¿vale? Bien, partimos, imaginaos que partimos de uno, de un gramo, para hacerlo redondo, si no es muy difícil, ¿no? Hacemos 1 en 100. Entonces tenemos en la 1 CH, es la 1 CH, ¿no? ¿Qué hay? 1 partido por 100, 0,01, ¿no? O 10 a la menos 12. Menos 2. Todos estáis ahí, matemáticas. 1 partido 100, 10 a la menos 2. Vamos a quedarnos con eso, ¿eh? 1 partido 100. Ahora de la 1CH hacemos la 2CH. Volvemos otra vez a hacer 1-100. Muy bien, sí, porque sería 0,0001, 4 ceros, 10 a la menos 4. Muy bien. Pasamos de la 2 a la 3. Otro 1-100. 6. ¿Sí, Sergio? Sí, ¿no? Seis. Hemos hecho 3. 1-100, 1-100 y 1-100. 2 ceritos y 2 4 y 2 6. El gráfico, ¿eh? Muy bien, 10 a la menos 6. La 4CH... Ahora llegar esto ya va automático. Solamente es el robo de nivel porque los que quito cada vez. ¿Vale? Venga, la 5CH. 10 a la menos 10. Ya sabéis que eso es 0,0000. Vale. Estábamos en la 5. La 7CH. Venga. 10 a la menos 14. ¿La 9 CH? 18. ¿La 30 CH? 10 a la menos 60. Eso es lo que tenemos de sustancia original. Esto es, o sea, matemática química pura de ver la concentración que hay sin tener en cuenta más, ¿no? Y la 200 CH. Bien. Aquí vamos a introducir lo que todo el mundo nombra, que lo vais a entender muy bien, que es el número de Avogadro, ¿vale? Bien, el número de Avogadro es el máximo, eso es lo que nos dice la química, ¿vale? El conocimiento actual, a ver, y nos dice que es el máximo número de moléculas que hay por mol de sustancia. Un mol de sustancia. El máximo número de moléculas es el número de Avogadro, que es 6,0 por 10 elevado a 23. O sea, el máximo número de moléculas es 6,023 por 10 elevado a 23. ¿Pero por mol? Por mol. En un mol. Pero a ver. Ahora, no me preguntéis lo que es un mol ahora, porque esto es sencillo. Esto es sencillo. Estamos hablando por mol. Te lo voy a poner, os lo voy a poner claro. Una docena son 12, ¿no? Sí. Igual me da que hablemos de patatas, de personas, de huevos. Siempre se cumplirá que una persona, que una docena son 12, ¿vale? Podemos hablar de media docena, de dos docenas, de 100 docenas, de un cuarto de docena o de un décimo de docena. Siempre se cumplirá que una docena son 12, ¿o no? Pues en un mol siempre habrá 6,023 por 10 elevado a 23. Y me da igual de lo que sea. Me da igual que haya dos moles de sustancia, que 0,1, que 25.000. Siempre se va a cumplir eso. Que habrá 6,023 por 10 elevado a 23 por 20, por mol de sustancia. ¿Lo ves? Y me da igual que sea de esto, de naranjas, de persona, de pelo, de suelo, de comida, de lo que sea. Siempre se cumplirá, porque ahí ya, para calcular exactamente cuántas habría en X gramos, tendríamos que saber el peso molecular, pero siempre se va a cumplir esa relación, que es 6,023 por 10 a la 23 en un mol. Partamos de lo que partamos. Imaginamos que partimos de un mol de tintura madre. Pues me da igual que haya realmente 0,5 que 25. Un mol. Empezamos a sacar ceros. ¿Dónde encontramos el 23? Imaginaos, el mol con 6,023 por 10 elevado a 23. Sacamos dos ceros. Se nos queda ya 21. Se nos queda 19. ¿Dónde lo encontramos? Venga, la pregunta. La 11. Claro, 11 sería, la 11 CH sería, como multiplicábamos por 2, 10 a la menos 22. Y la 12 ya es a la menos 24. Pues entre 11 CH, en homeopatía, entre la 11 CH y la 12 CH perdemos el número de Avogadro. Es decir, con los conocimientos actuales y lo que se sabe hoy día, a partir de esas diluciones ya no había moléculas en las diluciones que estamos preparando. Y sin embargo, a partir de ahí, la homeopatía sigue funcionando. Y aquí es donde se plantea el gran debate de la homeopatía. Si no fuera por este pequeño detalle, que es que nos quedamos sin moléculas, ni habría detractores, ni nadie cuestionaría. Pero como muchas veces en ciencia lo que no veo o lo que no sé explicar no existe, pues nos encontramos donde nos encontramos. Y a partir de la 11CH realmente ya no hay moléculas, según los conocimientos actuales. Pero ya sabemos que, bueno, ya se comparan otras teorías y sabemos todos los que manejamos la homeopatía que a pesar de eso la homeopatía por encima de ahí sigue, ¿vale? Bueno, os decía que aquí teníais la comparación de las escalas, bueno, para que vierais en concentración una escala CH y una DH, que podría ser equivalente, pues una D4, una 4 DH es una parte por 10.000, que sería lo mismo que una 2 DH, ¿vale? Pero son diferentes. Una solamente habrá ido dinamizada una vez, la otra dos. Son escalas diferentes. Las escalas no son ¿cómo se dice? Equivalentes, ¿vale? Los alemanes utilizan más las Ds, los franceses más las Cs. Pasa. Otro método de dilución es la Korsakoviana. Así como en la anterior necesitábamos toda la batería de frasquitos y íbamos diluyendo de frasquito en frasquito, mediante este método se puede hacer en un frasco único. Esto se puede mecanizar y es lo mismo, el fundamento es el mismo. Tenemos un frasquito con una cantidad de tintura madre, que siempre sea la misma. Se vacía y se rellena el frasquito, la misma cantidad, con el vehículo apropiado. Dinamizamos y tenemos la 1K. Vaciamos, llenamos con el vehículo, dinamizamos y la 2K. Vaciamos, llenamos, dinamizamos la 3K. ¿Lo veis? Porque se supone, luego esto se hace coincidir y se ve y se tiene que validar para poderlo hacer, que lo que queda en las paredes es esa una parte que cogíamos antes y la llevábamos a 99, ¿vale? ¿Sí? Esto se hace, esto permite mecanizar el proceso y se hace con este aparato, que es una Catronic, que lo que hace es va preparando las diluciones. Esto es una ampollita. En esta ampolla es donde se va colocando se colocaría primero la tintura madre. Esto es automático, se procesa, ya sabéis, como un ordenador está programado, siempre es la misma cantidad de madre, siempre aspira la misma cantidad de solvente, llena otra vez, entonces dinamiza, que está dinamizando. Esto es simplemente por amortiguar la sucusión. Entonces lleva una bomba de vacío para aspirar el líquido, la dilución, cada vez que se hace. Entonces este proceso permite mecanizarse, ya no hay que estar ahí, y entonces mediante las Korsakov se pueden obtener diluciones muy muy altas. Ya estamos hablando de, por ejemplo, la 200 CH, que en las CH era nuestro tope, aquí la 200K es considerada como una dilución muy baja. Entonces se trabaja la 200K, la 1000, la 10.000, la 50.000, la 100.000K, incluso más, ¿vale? Sí. Las LMs, 10 minutos, nos sobran, nos sobran. Las LMs, las 50.000, sí, dime. Si todas estas cosas parten de dar el principio activo a la persona, dar un principio activo, experimentar la ley de señal alta, ¿cómo alguien pensó en hacer una 200 CH? ¿Qué tendría efecto? Esa dinamización a 200, ¿no? Sí, pienso, tampoco te puedo decir quién fue. Eso lo podríamos mirar, documentar y hacer un trabajo de tesis aquí para ver quién fue el primero que hizo que preparó, se le ocurrió. La cuestión es que, mira, como decía Silvia antes, cuando decía Silvia antes, las diluciones se preparaban, bueno, Hahnemann las empezó a experimentar, ni siquiera hacía diluciones muy elevadas, ¿no? Se utilizaban cantidades pequeñitas de la sustancia, siempre que fuera una dosis subtóxicas, ¿vale? Hahnemann fue experimentando y vio, y cada vez fue haciendo unas diluciones. Al principio, con los primeros años, utilizaría diluciones no hasta la 30 CH, a lo mejor se estaba manejando con potencias más bajas. Después, conforme iba obteniendo éxitos, iba aprendiendo más, iba subiendo más diluciones. Luego, los alumnos de Hahnemann, damos cuenta que creó una escuela de médicos que también se dedicaban, luego cada uno hacía sus aportaciones. Había algunos que trabajaban incluso mucho en la esfera mental, incluso solamente valoraban los síntomas mentales, algunos seguidores de Hahnemann. Entonces, para eso había que utilizar diluciones, y las utilizarían diluciones más altas. Y ahora, Silvia, te puedo hablar de Bonninghausen, ¿no? Sí. Dices que parece ser el primerito que utilizó las 200. Las diluciones 200 CH las utilizó un contemporáneo de Hahnemann, que lo desahuciaron de tuberculosis y Hahnemann lo curó con un medicamento homeopático. Y entonces él no era médico, pero se volcó con la homeopatía y se dedicó a estudiarla a fondo. Y entonces él empezó a subir las diluciones, a preparar él las diluciones hasta la 200 CH. Y las experimentó durante muchísimo tiempo en animales. Y cuando vio los resultados tan maravillosos que tenía con los animales, empezó a utilizarlas en personas. Ese fue el origen de la 200 CH, Boenninghausen. ¿Ya ves? Y luego Hare Maya, a los últimos años de su vida, también vio que las CH, yo creo que ya manejaba la 30 CH, en algunas personas agravaban un poquito al principio la patología. Entonces descubrió otro método, que es este de las 50 milesimales, que son como toques muy pequeñitos y que se los utilizaba en personas que estaban muy lesionadas, que tenían una enfermedad crónica de muy larga duración, para que no se agravara tanto al principio el problema. O sea, él diseñó este último método al final de su vida. Tanto es así que ni siquiera llegó a publicar este trabajo, lo que se publicó a posteriori, porque murió sin sacarlo a la luz, lo guardó su mujer y se publicó muchísimos años después. Pero ella consideró otro método muchísimo más suave para evitar agravaciones. Sí. Fue discurriendo a lo largo de toda su vida. Sí, murió con 88 años. Bien, fijaos, en aquella época la media de edad estaba en 36 o 40, es que no estaría más alta, ¿eh? La media de vida. ¿Eh? La media de edad de antes es porque morían muchos más niños. La gente que sobrevivía vivía bien. Es un dato que tenemos un poco confundido. Es vale. Bueno, en cualquier caso, aquí nos dejo el legado, ¿vale? Una pregunta, en nuestro laboratorio, ¿qué hacéis las opciones de las CH? ¿Las hacéis a mano las 100 veces hasta llegar a la crisis? Sí, hay dinamizadores automáticos también, ¿eh? O sea, que existir, sí que sí. Igual que existe el dinamizador en la maquinita, pues hay otros dinamizadores que son donde tú haces la dilución y luego puedes poner el frasquito en el dinamizador para que te haga. Yo creo que la frecuencia es 2 o 3 segundos, tienes la equivalencia o la a las 100 sucusiones, ¿vale? ¿Tienen que ser 100 exactas? No, no es necesario que sean 100. Sí que hay estudios, se han hecho estudios sobre efectos utilizando diversas técnicas. Entonces sí que se ha visto que midiendo, no sé si eran por espectroscopía, que a partir de la 100, aunque aumentes más, no había ya cambios en el solvente, ¿vale? Entonces, así como hasta la 100 había cambios, pero en el momento que se estabilizan, a partir de ahí ya no, ya daba igual que sucursionaras 200 que 150, ya no se producía ningún cambio, ¿vale? ¿Las hacéis a que es que nos escapáis? Os propongo, si no, no acabamos, os propongo que Esther continúe, si no, no acabaremos. Cuando digo os propongo, ya me entendéis. Bueno. A ver, las LMs es otra, como os decía Silvia, es otro método de preparación de diluciones. Esto se utiliza mucho por los médicos unicistas, por la escuela unicista, que va buscando el similimum, ¿vale? Lo que es ese medicamento único, y tienen una forma muy particular de preparación. Esta es el método de preparación diseñado ya en los últimos años de Hahnemann y ya se publicó cuando él ya había muerto, es una obra póstuma. Entonces lo que hace es partir de la 3CH por trituración, ¿vale? Se hace una trituración de la sustancia hasta la 3CH. Os cuento cómo se hacen las trituraciones porque así ya, bueno, ya así lo adelantamos. Mirad, las trituraciones, os decía antes que cuando una sustancia es insoluble, por ejemplo, se hace mediante, en vez de diluir, porque no se podría diluir en un vehículo, en una solución hidroalcohólica, se hace con lactosa. Entonces, ¿se hace igual que una dilución? Los franceses, la farmacopea francesa, dice simplemente de coger una parte de la sustancia y triturarla, dicen mucho rato y sinuosamente, son franceses, sinuosamente, el 99% de la lactosa, ¿vale? Los alemanes, como son más alemanes, además sí que respetan ahí la metodología que describe Hahnemann, dicen que para hacer las trituraciones hay que hacer lo siguiente, que es la forma de repetir y de que sea siempre. Dividen el excipiente, o sea, la lactosa, 99 partes de lactosa, en 3 tercios, vale. Entonces ponen la sustancia base en el mortero y añaden el primer tercio de lactosa. Sí, ¿no? ¿Me seguís? Primer tercio. Se trituran 10 minutos y se rascan las paredes 4. Se trituran 10 minutos y rascamos paredes 4. Añadimos el segundo tercio. 10 minutos, 4. 10 minutos, 4. Y tercer tercio. 10 minutos y 4 minutos paredes. 10 minutos y 4. Total, para cada tercio hemos utilizado 20 minutos, por lo tanto, para hacer una trituración se tarda una hora para hacer la 1CH. Ya tenemos así la 1CH. De la 1CH cogemos una parte y volvemos a dividir, igual que antes hacíamos 1 en 100 con el líquido, pues ahora es 1 en 100 con la lactosa, pero con esta metodología. Otra vez, los 99 partes, 10 tercios de lactosa. Primer tercio, 7 minutos rasco. Ya no sé lo que digo, ya no sé. Y 4. Lo mismo, otra hora, 20 minutos cada tercio, por lo tanto, otra hora. Y después con la tercera parte y así. Se considera que a partir de la 3CH, todas las sustancias ya son solubles en los medios líquidos habituales. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de la tercera centesimal o 6 decimal, ¿vale?, podemos coger una sustancia insoluble y ya pasarla a medio líquido y seguir diluyendo hasta la 200 CH como, que lo que estamos dividiendo es la lactosa por información de la sustancia original, pero para extraer esa información de la sustancia de base, al no poder disolver el medio líquido, se utiliza la lactosa. Y bien, ¿vale? Entonces las LMs parten de ahí, entonces se hace 3 CHs, ¿vale?, en trituración. Y después se cogen 0,06 gramos de la 3CH y se lleva a un frasquito. Está puesto en gotas, luego ya sabéis que las gotas son, bueno, pues 500, este frasco de 500 gotas son 20 centímetros cúbicos, pero para que veáis la proporción. Entonces se cogen 0,06 y se llevan a 500 gotas de una mezcla que es una parte de alcohol y 4 de agua. Esto es alcohol de 20 grados aproximadamente. De ahí se coge una gota y se lleva a 100 gotas de alcohol. Estos son aproximadamente unos 2,5 mililitros de... dinamizamos y tenemos la 1LM. Ahora lo vais a ver. Con una gota de la 1LM impregnamos 500 glóbulos. ¿Vale? Y de ahí cogemos un globulito y lo llevamos a 100 gotas de alcohol. ¿Vale? A ver, hace primero 1 en 500 y de ahí 1 a 100. O sea, 1 50.000. Es una desconcentración mucho más rápida que una CH o una DH, pero lo hace en 2 pasos. ¿Vale? Bueno, y a partir de ahí ya sabes. Ya tenemos la 2LM, pues se coge, ¿vale? Uno se impregna con una gota un globulito, que serán de esa 2LM, 500 globulitos, de ahí se coge uno, se lleva alcohol, no lo llevéis alcohol directamente porque no habrá forma de hacerlo, porque la lactosa, los globulitos, los azúcares, son insolubles en alcohol. Entonces, entonces lo que se hace es primero echar una gotita de agua para que se disuelva y ya añadir el... Estos son trucos que os enseño. Y luego el alcohol, ¿vale? Y así sucesivamente. Una gotita se impregna en 500 glóbulos y de ahí un glóbulo se lleva 100. Uno 50.000. Y por eso cada vez la LM es de 50 milésimal. ¿Vale? Ya está. Que no te preocupes que terminaría a tiempo. Esto ya os he contado, que son la forma de preparar las trituraciones, ¿vale? Pasa, que esto ya lo hemos contado. Pasa. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos, fijaos, ya está, ya hemos terminado, ¿eh? Mira, ya tenemos la dilución. La dilución sería, por así decirlo, vamos a poner unas comillas, el principio activo del medicamento. Fijaos la cantidad de principios activos, o sea, de diluciones o dinamizaciones que hemos ido obteniendo a partir de la sustancia original. Entonces, por así decir, es la parte activa del medicamento. Entonces, ahora ya para obtener las formas farmacéuticas, lo único que hay que hacer es incorporar la dilución a una forma farmacéutica. Es la fase ya más sencilla. ¿Qué formas farmacéuticas? Esto lo conocéis todos. Tenemos, ya que sólidas, los gránulos, los glóbulos, se pueden hacer comprimidos, todo esto ya lo conocéis. Las trituraciones o polvos, también las sales de Schüttler pueden presentarse en trituraciones directamente con lactosa. Pueden ser líquidas, gotas, ampollas inyectables, ampollas bebibles, pasamos, o también pomadas, supositorios. Es decir, se pueden incorporar, y con las tecnologías actuales además, cualquier forma farmacéutica, porque lo esencial ya lo tenemos, que es la dilución, ¿vale? Entonces, los gránulos, que es lo que más se conoce en homeopatía, los gránulos son unas pequeñas esferas, ya lo sabéis, de unos 50 miligramos de masa, pueden ser de sacarosa lactosa, lactosa solo, una mezcla de azúcares, y lo que se hace es una impregnación. Estos gránulos vienen así, son inertes, y lo que se hace es una impregnación con la dilución en la proporción 1:100, ¿vale? Al 1% se impregnan los granulitos con la dilución. ¿Pasan, Silvia? Esto es un impregnador, ¿vale? Esto es otro. Se programa, se pone la masa de gránulos en unos boles, ¿vale? Entonces, este es el frasco con la dilución. Se aplica, se pulveriza, bueno, se le dan los parámetros y según la cantidad de gránulos, según el grado alcohólico de la dilución, va pulverizando, y se hacen varios ciclos de impregnación y secado para que la impregnación de los gránulos sea perfectamente homogénea, ¿vale? Bueno, vemos aquí casi todo. Mira, en homeopatía una cosa que no os he contado, pero es que casi todo el material que se utiliza, claro, es tan sutil que casi todo lo que se utiliza tiene que ser o desechable o muy fácil limpiarlo. Procuramos en lo máximo no utilizar ningún material que haya estado en contacto con un medicamento, con un producto homeopático, y utilizarlo para otra cosa. No, porque es tan sutil que es que podemos tener allí una contaminación cruzada que nadie se entera ni se ve, porque estamos hablando de que no hay moléculas, pero sin embargo sabemos que eso puede ocurrir. Entonces se utiliza desechable siempre que se puede. El frasco este que lleva es el que está en biblioteca almacenado. Y entonces el aparato se diseña de tal manera que lo único que hay en contacto es el frasco, que el frasco es el que es ya además su recipiente definitivo. Ahí está guardada la dilución, cuando interesa se conecta. ¿Entendéis? Para que no haya contactos con ningún tipo de material. Dicen que la homeopatía, la única forma que hay para destruirse de alguna forma es el calor, por los estudios que se hacen. Entonces, todo el material que se utiliza, los frascos limpios, los boles, que hay que limpiarlos de vidrio, pero fijaos, esta fase ya me da menos miedo. Todo esto, pues hay que lavarlo, no se pueden utilizar detergentes, es lógico, ¿no? Todo lo limpiamos con alcohol. Es que podemos tener más cantidad de trazas de detergente que de medicamento, ¿sí o no? Por mucho que aclaremos. Entonces no se utilizan detergentes, se limpia con alcohol, y después hay que, lo que hacemos es en estufa a 140 grados durante una hora y pico para que eso se esterilice y romper cuando es cualquier vestigio de resto de algo. Por ejemplo, esto es el producto terminado, los voy a decir que hay que limpiarlos, pero esta parte me preocupa menos. Esto es el producto terminado ya. Esto es la incorporación ya de la dilución de la parte activa al excipiente, y ya está el producto terminado. Pero las diluciones vamos desde la tintura madre, vamos a ir diluyendo y dinamizando. Por lo tanto, esto se tiene que hacer en unas condiciones completamente asépticas. Se hacen casi, eso es un búnker, la cabina de flujo laminar en un entorno C, que lo cual está en un entorno D. ¿Por qué? Porque imaginaos cualquier mota de polvo o cualquier cosa que caiga mientras estás diluyendo. Es que ya no es eso, atención, es que eso vamos a empezar a diluir y dinamizar cualquier contaminación y cualquier cosa que vayamos arrastrando en todo el proceso. ¿Lo entendéis? Bien, los glóbulos son igual que los gránulos, pero son más pequeñitos, suelen tomarse de vez, fasa. Los comprimidos es igual, la única diferencia es que se impregnan al 2% en vez del 1%. No penséis, son también inertes, igual que los gránulos, y luego se impregnan. La proporción es mayor porque al no ser completamente esféricos hay más superficie de rozamiento y se necesita más para que sea más homogénea, ¿vale? Las trituraciones ya las hemos visto, pues para hacer una trituración producto terminado pues sería lo mismo. Una parte de la anterior asciende, ¿vale?, de lactosa. Pasamos, las gotas es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es la dilución, que si se prepara en alcohol de 70, una graduación aproximadamente de 70 grados. ¿Por qué? Porque si no, no se podrían impregnar los gránulos. Si utilizamos diluciones a grados alcohólicos más bajos, al impregnar se pegan. O sea, como son solubles los gránulos en agua, pues se deshacen, no se puede. Entonces se utiliza alcohol de 70 para preparar la impregnación. Pero cuando es ya para el paciente, lo único que se hace es lo mismo, y se baja el grado alcohólico y ya está, ¿vale? Suele utilizarse al 20%, los alemanes lo utilizan un poco más alto. Entonces es la dilución anterior, que ya sabéis perfectamente cómo se prepara, a un grado alcohólico más bajo. Las ampollas sería igual, los inyectables también. Es siempre incorporar ya la dilución al excipiente correspondiente. Tener en cuenta que ampollas inyectables ya tenemos que cumplir los requisitos exactamente igual, hay que cumplir nosotros, no preparamos de la industria farmacéutica alopática, es decir, hay que ver los pirógenos, en fin. Los requisitos y la normativa para hacer inyectables es bastante, ya sabéis, estricta. Las pomadas lo mismo, pues tenemos nuestro excipiente base, las pomadas cogen la dilución en la proporción, si es CH, pues al 100, en la proporción adecuada, y se incorpora. Ya está, los supositorios lo mismo. Es decir, que es que se puede incorporar a cualquier forma, a cualquier excipiente para una forma farmacéutica. Y bueno, os he contado todo este rollo que lo podíamos haber resumido así. Pasa, Silvia, vete. A partir de las sustancias, si es vegetal o animal, después de su control correspondiente, por supuesto, se obtiene la tintura madre. A partir de la tintura madre, por dilución más dinamización, vamos obteniendo las diluciones homeopáticas. A partir de las diluciones por impregnación, gránulos, glóbulos. Y podemos realizar también las gotas, las pomadas. Y si es origen químico mineral, si es soluble, hacemos directamente las diluciones. Es decir, si la sustancia es soluble en agua y no en alcohol, pues a lo mejor las primeras se hacen en agua y después ya en alcohol, o al revés, ¿no? Y si es insoluble, primero en lactosa, hasta la 3CH, y a partir de ahí podemos diluir, preparar las diluciones o preparar las trituraciones directamente. Ahí está todo, está muy clarito, ¿no? Tener en cuenta que en las primeras diluciones, sobre todo cuando partimos de productos químicos, hay que tener cuidado. Vale, entonces eso está todo recogido en cada monografía de las que están, pero hay que ver si es un ácido, si es una base, sus solubilidades y tener cuidado. Entonces desde la primera dilución no se puede hacer en solución hidroalcohólica, hay que utilizar agua, por ejemplo, o alcohol, imaginar un ácido más alcohol, entonces en la primera CH ya habíamos transformado la sustancia, ¿vale? Entonces por eso esas primeras hay que hacerlas en agua. ¿Sabéis? Ácido más alcohol es más bajo. Bueno, hay que tener en cuenta las particularidades de cada materia de la que partimos para poder realizar el proceso de la forma más... Bien, yo creo que ya está, lo podemos dejar. Simplemente decir, pasa. Sí, que el medicamento siempre se designa con el nombre en latín de la cepa, a no ser que sea uno con indicación terapéutica, que ya sabéis lo que son, que van a llevar un nombre de fantasía, ¿vale? Entonces va a llevar el nombre en latín de la cepa, seguido del grado de dilución, es decir, el numerito de diluciones que hemos realizado, seguido del tipo o escala, si es CH, si es DH, si es Korsakoviana, si es LM, y la forma farmacéutica. Y ya está, yo creo que ya está. Esto lo hemos hablado, ya sabéis, simples o complejos, porque también pueden ser complejos. Los complejos suelen ser los de con indicación terapéutica, mayoritariamente. Los simples son todos los que conocemos. ¡Ah! Bueno, podéis utilizar la homeopatía para vuestras plantas y espero que sigáis investigando. Además, yo creo que ahí tenéis mucho trabajo por hacer. Y me encantaría que obtuvierais ya muchos resultados, que fuera esto adelante, porque la verdad es que es maravilloso. Pero para vosotros y en este momento, a ver, Anas Barbarie, ya aprovecho y os lo digo, este es el antivírico por excelencia como preventivo de las gripes. ¿Eh? ¿Vale? Esto lo he aprovechado de otra charla. ¿Pasa? Sí. La echinacea para aumentar las defensas. Todos conocéis la echinacea, pues este es un complejo, diluciones como veis bajitas para aumentar las defensas. Eupatorium, este es, dicen los homeópatas que Eupatorium es este año el genio epidémico de la gripe. Casi todas las gripes responden bien a Eupatorium, a Eupatorium perfoliatum, ¿vale? El medicamento de este año de la gripe. Otro año puede ser de otra forma, que lo sepáis. Gelsenium es otro medicamento de la gripe, pero en este año mejor Eupatorium. Y si queréis, pues para todo tipo de gripes, catarros y resfriados, esto es una fórmula que lleva Eupatorium, entre otras cosas, para todos los procesos gripales, catarrales, para que vosotros también estéis bien y sanos. Vale, nada, ya está. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿verdad? No, ya está. Silvia, págalo. Sí. Perdona, le he quitado la palabra a ella. ¿Tienes la palabra? Un momento, vamos fatal de tiempo. Son las 11:05. Las 11:06. Si os parece, hacemos de turno de preguntas hasta 11:15. Y a 11:30 enganchamos otra. Hacemos un pequeño descanso y enganchamos otra vez. ¿Te parece bien, Nuria? ¿Eh? Bueno, estamos comiendo los tiempos de los descansos. Venga, tienes la palabra. Me había preguntado por qué habéis optado por la opción de hacerlo manualmente en vez de hacer con la máquina las. A ver, no hay nada demostrado, ¿eh? No hay ningún estudio que avale que el hacerlo manual sea mejor que hacerlo mecánicamente. De hecho, mecánicamente se ahorra un tiempo y tendinitis. Y pero no sé, son cosas, a ver, los aparatitos dinamizadores llegaron muchísimo después que pueden ser manías, ojo. Llegaron muchísimo después de cuando se estaban preparando los medicamentos. Yo me resisto a, si no es necesario, meter un aparato que además me está metiendo ondas y me está metiendo cosas allí. Procuro y seguimos utilizando lo que es la forma manual de dinamización siempre que se puede. En el caso de las corsacovianas es imposible, pero para evitar además el meter cuanto más campos electromagnéticos y más ondas en los procesos, mucho mejor. No hay nada, ya sabéis, en estas cosas no hay nada demostrado al respecto, pero nos gusta, prefiero, mientras me obligan. Había otra, no sé exactamente quién quería hablar por allí. Perdona, Blanca. Tira. No. Blanca. No caducan, pero todo lo que no caduca tiene una caducidad de 5 años. Otra pregunta. El lugar séptico antes en las farmacias no se conseguía, entonces, y se hacían igual los productos. Mi Hahnemann, anda. A ver, pero esto es lo que hablábamos antes. A ver, no se conseguían, pero sí que procuraban, por ejemplo, cuando se habla en la descripción, hay un médico que sí que escribió una farmacopea homeopática, que todos farmacéuticos es la que antes de que estuviera la farmacopea oficial escogíamos una antigua, y sí que describía, por ejemplo, que se preparaban en lugares ventilados, secos, o sea, limpios. No se conseguían las, por supuesto, las condiciones que tenemos ahora, pero sí que extremaban las precauciones de limpieza y de asepsia de la zona. En las farmacias, como tú dices, lo hacíamos bajo una cámara de flujo laminar, ¿vale? sabéis lo que son, ¿no? Son es... Entonces, lo que es las, los procesos y la preparación de las diluciones se hacían en una cabina de flujo laminar. Pero es que ahora en el laboratorio y por normativa ya no es solo la cabina de flujo laminar, es la cabina de flujo laminar en un entorno ya aséptico, el cual está en otro entorno todavía aséptico. Pero eso es normativa de medicamentos, ¿eh? Dora. Igual que has dicho que al preparar las finalizaciones incluye o podré incluir la maquinaria, también puede incluir la leche de la, perdón, el genio, el estado anímico de la persona. Que sí, yo creo que sí. Yo pienso que sí, ¿eh? Pero yo esto es algo además que en el laboratorio somos la mayoría mujeres, no quiero decir nada, ¿eh? Somos en contra de nada y tenemos muy asumido eso. De que sí que puede influir cuando uno está, pero es que puede influir en todo, igual que en todo lo que haces en esta vida, y da igual lo que sea, tu estado anímico o tu estado va a influir, desde la forma de relacionarte a cuando haces la comida o cuando haces el que sea carpintero una silla o el arquitecto que está diseñando un, o haciendo un bloque, un edificio, eso influye. Y pues en esto es que es todavía más sutil, somos conscientes de la interacción, y además ahora cuando la física cuántica ya nos ha dicho que el observador sí que influye en el resultado del experimento, que la probabilidad de encontrar una partícula en el campo aumenta cuando el observador mira, ya, y eso es física, ¿eh? A ver, entonces sí que somos conscientes de que eso sí que puede influir a la hora de realizar el trabajo. Entonces... se tiene en cuenta. Una misma tiene que saber cuándo puede o no puede preparar una dilución. Y hay que ser lo suficiente honesta y humilde también. Joaquín. Primero, darte las gracias por la charla, que me ha gustado un montón y se me ha dado un montón de preguntas. Ay, sí. Eso es bueno, pero solo. Solo te dejo una, ¿eh? Solo una. Si son rápidas. Una que nos ha explicado lo que te preguntaba antes de la visto. Me recuerda, perdona, perdona Joaquín, perdona que te corté. Me está recordando Sergio, el domingo por la mañana tenemos una mesa redonda de 2 horas, con lo cual intentar acortar un poco más las preguntas. Si podrías explicar cómo hacer un preparado por la mixomatosis, como os hablaba antes, sí. Y después, una curiosidad, durante el franquismo que paró lo de la stock, ¿fue por prohibición o fue por...? No, no hubo prohibición, pero sí que dio la casualidad de que muchos de los homeópatas eran de izquierdas. Se piraron, muchos se fueron, aquello hubo una... pero sí, iba habiendo homeópatas que trabajaban, ¿eh? Pero la verdad es que eran muy pocos, eran muy poquitos, muy poquitos. No hubo una prohibición expresa, pero fue... Pero fue así. Sí, la cuestión es que cuando cogéis... pero yo creo que luego Nuria va a explicar, ¿no vas a explicar cómo hacer tú algo también para agricultura y así? Para plantas. ¿Para plantas? Pues mira, el principio va a ser el mismo, ¿vale? Entonces, lo que se hacía cuando hacíamos una isoterapia es coger o el exudado o el suero o incluso por la orina. Entonces, lo que se hacía era todo el método homeopático, las diluciones que os he explicado. Entonces, por ejemplo, el suero, pues queríamos preparar la 7CH, la 9CH o incluso la 15CH. Para eso no sé qué dilución sería la más adecuada, Silvia. Ella que es de alta, una 15 una 30, dice que una 15 una 30. Entonces tendrías que coger, en este caso tú dices que partirías de lacrimal, has dicho, o de igual hasta de sangre o de sangre. Entonces coges, haces las primeras diluciones en agua o en alcohol, tú pruebas para que, y vas haciendo las diluciones tal cual. Coges un frasquito que tienes, que te pueden vender frasquitos pequeños, no hace falta. Pones 10 centímetros cúbicos de, pues coger 0,1 si te resulta más fácil, o con un poquito de sudado o de lo que es suficiente para que prepares lo que es la preparación. Entonces, si coges, es que lo puedes hacer hasta como es para ti, que no vas a ir a ningún, solamente servirá para tus conejos, ¿eh? No lo pases a ningún otro, a ninguna otra granja, ni a ningún... Solamente estas cosas sí que son solo para los suyos, porque están impregnados de alguna manera de... Entonces, coges, si coges una gotita pues ya sabes que será el 99. Si no tienes para medir, te tocará contarlas, ¿vale? Pero se puede hacer, quiero decir, ya sabes, dinamizas y tendrás la 1, dinamizas, pasas otra vez y tendrás la 2. Silvia dice que para este caso, por lo menos la 15, ¿eh? O la 30 CH, un ratito, pero bueno, puedes probar. Esther, aquí una hay otra... cosa que tienes es que daño no les va a hacer. Aunque lo hagas mal, daño no les va a hacer. Empeorar no van a empeorar. Esther, aquí hay otra pregunta. Yo con respecto a los nasales que has comentado, o sea, sobre todo por ejemplo con el salín y el medolín, que son bastante empleados. Si bien aquí la reglamentación esté ahí a nivel de la Unión Europea, en otros países se seguirán pudiendo conseguir. Yo creo que sí. Mira, y además aquí tampoco creo, a ver, que no los van a prohibir. Lo único que van a exigir es unos requisitos a nivel de biológicos que va a ser eso casi imposible de cumplir. Hay que hacer una inactivación viral, la validación de la inactivación viral. Es como, o sea, los requisitos serán, me parece lógico, dado el origen de las sustancias, que te van a pedir los requisitos del plasma humano. Es decir, que son unos controles. Luego los donantes, de dónde vas a obtener los donantes, van a tener que estar controlados. Pero eso yo pienso que los laboratorios grandes sí que lo podrán tener en los países de origen, ¿me entiendes? La pregunta es que hay laboratorios grandes, como estamos hablando de Gel o de Guarón, que son multinacionales, que, a ver, y yo creo que ellos a lo mejor sí que tienen los medios para poder hacer, que será carísimo, ¿eh? Pero yo creo que ellos... Una pequeña pregunta relacionada con las, también los medicamentos pequeños, que nos va a salir rentable, las titulas madres... que se van haciendo teniendo los stocks y que en un momento dado sí que se puedan conseguir. A ver, yo creo que, a ver, tendremos la opción también de que se van barajando vías en las farmacias, desde la farmacia como fórmula magistral sí que se pueden obtener porque no están metidos en la regulación. Entonces yo a veces pienso que las farmacias, más que meterse a hacer, como todos, árnica la 5CH, ¿para qué van a hacer árnica la 5CH? Que la tienen en todos los laboratorios del mundo. Pero sí que podrían hacer estas cepas o estas divisiones que industrialmente no nos van a permitir, pero es por el tamaño del lote y por entonces yo pienso que desde ahí sí que se puede hacer. Sí que cuando tengamos que hacer la comunicación, que es cuando se apruebe esta orden ministerial, habrá 3 meses para comunicar lo que cada laboratorio va a mantener en el mercado, ¿vale? Y a partir de ese momento, todo lo que no hayas comunicado hay que retirarlo, ¿eh? Lo que no quiere decir que en un futuro, a ver, el expediente de registro tampoco es impresionante. Me parece que son unos 600 euros. Te quiero decir que interesa volver, pues se hace el registro de 600 euros y está. Y no habrá mayor. Yo espero que los se solucione bien. David, hay otra. Vamos a intentar mantener, la última ya. Que no sean rentables el máximo posible. Aunque no salgan ni se muevan, para mantener lo que tú dices, aunque las divisiones no se estén haciendo, pero que esté ahí. La última intervención, David, y nos vamos a. Que no sea sacarosa. Sí, sí, sea sacarosa. O sea, me da un poco de. Un azúcar, ¿no? Que es industrial y no me he hecho, sobre todo, yo qué sé, la homeopatía, sobre todo ahora los pequeños, pues, lo que bastante, entonces darle sacaros a un bebé es una cosa. La homeopatía no hay una duda, pero sí, el azúcar. Yo, en tu caso, a lo mejor tienes la opción de las gotas, que es más, aunque sea una solución hidroalcohólica, pero según la edad, date cuenta que luego se toma en gotitas. Y gotas disueltas, las gotas se suelen tomar gotas en un poquito de agua, o sea que queda en nada. A los niños, desde, a no ser que sean lactantes, se les puede dar ya. Y la sacarosa, otra cosa, es que además las farmacopeas te especifican precisamente que los gránulos tienen que ser los siguientes: sacarosa, lactosa o mezcla de sacarosa, lactosa. El porqué son productos estables. Tienen poco riesgo de contaminación, entonces, claro, no hay. Hay alguien, algunos laboratorios, o que lo hacían muy poco, los hacían a base de xilitol,